los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. ¡Aduken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Why so serious? If I didn't care more than words can say, if I didn't care, would I feel this way? If this isn't love, then why do I thrill? And what makes my head go round and round while my heart stands still? If I didn't care, would it be the same? Would my every prayer begin and end with just your name? And would I be sure that this is love beyond compare? Would all this be true if I didn't care for you? If I didn't care, honey child, more than words can say. If I didn't care, would I feel this way? Darling, if this isn't love, then why do I thrill so much? And what is it that makes my head go round and round while my heart just stands still so much? If I didn't care, would it be the same? Would my every prayer begin and end with just your name? And would I be sure that this is love beyond compare? Would all this be true if I didn't care for you? El metro quedará detenido hasta próximo aviso. Buenas noches. Wow, ¿qué escuchamos por ahí? Hey, buenas noches, bienvenidos al Power Podcast episodio 148. Yo soy el buen Tito. Tengo aquí la compañía de el buen Charmín. Don Charmín, ¿cómo estás? Pachacha, mi gente pechocha. Oye, Tito, ¿cuántas veces entraste? Como tres, es que no estoy como se me fue un poco la onda porque algo me distrajo, pero sí, como tres veces. ¿Qué es que andas viendo, Tito? No, aquí solo el Trello, amigo. Ah, va a salir una perrilla. El Trello. No, amigo. Oye, acabamos de escuchar. Amigo. Acabamos de escuchar If I Didn't Care de The Ink Spots. Esta rola con la Bro, que. Ernesto. Oh. Fuimos muy específicos al decirte qué canción queríamos. Ah, ¿querían Bobby Pulido? Claro, queríamos a Bobby Pulido. Sí, te lo pasaste por el arco del triunfo. Sí. No, para nada, amigo. La ponemos al cierre, ¿va? Ok, me parece correcto. ¿Les parece? Venga. Por ahí, Está el buen Átomo, saludos. Saludos, es el primero en llegar. Perdón, también escucharon la voz de Asaf. Es que ¿Qué hay, bandita? ¿Qué hay, bandita pechocha? ando con un ojo al gato y otro al garabato, amigo, por eso me distraje, pero. Te va a salir una perrilla. Oye, episodio 148, sueños de fuga. Sueños de fuga, claro, recordando esa bella película Claro. que está basada en un libro de Stephen King, ¿no? Así es, sí, Wow, ahí disculpen. Disculpen, se me fue la música muy Por fuerte. Morgan Freeman, Morgan Freeman. Tim Robbins, Bob Gutton, Oye, Clancy Brown. Tim Robbins, que fíjate que yo lo descubrí en esta película. No lo había visto actuar en otra cosa, pero la verdad es que lo hace muy bien, muy ¿En bien. qué otro sale? Tiene otra. Sí, tiene varias. Mira, a ver si te digo. ¿Tim Continúa. Robbins es el protagonista? Sí. Ajá, sí, es el protagonista. Sale en Top Gun. Ajá, Top Gun. Ah, cierto, sale en Top Gun. Sí, cierto. La Guerra de los Mundos desde 2005. Y no Oye, sé, creo también sale que en dos más Tenacious famosos. D. Yo Ah, cierto. En pero, Satura pero, también. pero, ¿quién es en Tenacious D? Solamente vi el nombre aquí en el cast. Ni idea, pero ahí sale y le creo. Tiene otra buena. A ver si ahorita me acuerdo. En fin, pues Tim Robbins, con Morgan Freeman. ¿Quién más sale, amigo? De cast conocido. Ah, bueno, aquí dice que es el güey que lo va a apuñalar en Tenacious D. Pero no me acuerdo de él, fíjate. También me acuerdo que sale Ben Stiller. En ¿En Tenacious, Tenacious? sí. No me acuerdo. Tendré que ver el poner donde hablamos de Tenacious. Oye, sí, ¿qué número es? 40 y algo, Ahorita ¿no? te digo, tú continúa. O sea, ya podemos hablar de nuestros propios podcasts, amigo. Ya tenemos suficiente material como para autorreferenciarnos. O sea, ya estamos como en el universo de Marvel, en Infinity War. Y estamos, amigo. ¿Qué te va a decir Ah, se me olvidó. Tenacious D. Ah, Tenacious D creo que es uno de los más escuchados. ¿Sí? También Sí. el especial de Minecraft, ¿no? El otro día me habías comentado. Sí, lo escuché. Por ahí te pones muy filosófico. Sí, Ya, claro. ¿cuántas? 50.000 escuchadas. Así es. Así es, así es. Un número muy. Sí, claro. ¿Qué te iba a decir? Otra cosa. Ah, que si no hubiéramos hecho la pausa del casi año y medio, ahorita iríamos en el episodio 222. Oye, amigo, acabo de ver un dato. ¿Es cierto que Tim Robbins sale en Linterna Verde? ¿Pero quién es? No sé, es un señor canoso. Pero efectivamente aquí está. Tenacious D tiene 37 reproducciones hace 3 años que lo hicimos. ¿Hace 3 años? Sí. No, mira, yo pensé que tenía más. No, tampoco estamos tan acá. Oye, pero bueno, la que te digo con Tim Robbins es Código 46. También es bueno. Ni idea. Y sale con esta chica, ¿cómo se llama? Samantha Morton. En fin. Pues volviendo a. ¿Quieren empezar primero de la película? Ya ni les pregunté, amigos. ¿Con qué quieren Ah, pues sí, arrancarse? ¿no? Venga, venga. Esta película yo me la encontré en el cine. En el cine. Oh, ¿qué estoy diciendo? No, en Warner. Oh. En Warner. Y que no es tan vieja, ¿no? Es 90 y algo. Pues depende qué es viejo para ti. Ya tiene más de 2 décadas, entonces yo creo que sí, ya es vieja, ¿no? Ya, claro, es del 94, ¿no? Tiene sus 24 años ya, amigo. ¿Te acuerdas cuando cumpliste 24? Me acuerdo, sí, por allá en 2000, en 2015, no hace mucho. Oye, dice aquí el buen Átomo que te perciben un poco periqueado, amigo. Un poco periqueado, puede ser. Puede ser, amigo. Siempre me echo Puede mi ser que línea. antes de puede ser todo el que podcast. Sí, brother. Pero en esta vez se me pasó la mano. Es eso. Pero todo bien, no se preocupen. Oye, regresando con Tim Robbins, Morgan Freeman, 1994. Te digo que me la encontré en Warner. Y son de esas películas que las agarras como casi al principio. O sea, no ves el intro, pero te picas, ¿no? Y te quedas ahí y la terminas. Así me pasó. Y al grado de que es una de mis pelis favoritas ever. Oye, Tito. Evo. ¿Tú te picas? ¿Qué pasó, amigo? Hablo de la película. qué caray. Te picaste con la película, ¿no? Claro. Pues te picas. Oiga, ¿qué pasó? No estemos aquí de groseros. Oye, el primero que todo le agarra en modo albur. No. me acordé del albur que dice tenedor de las botas con pico atrás. Muy bueno. Pero bueno, ¿y dura qué? 2 horas 22 minutos. Es una película larga. ¿Qué más hay que decir? Es un clásico. Yo es un clásico, sí. De hecho, en IMDb es la película con el mejor rate. Sí, sí, es que es una gran película. O sea, fuera de que me gusta mucho, me parece que es la mejor obra de Stephen King adaptada a la pantalla grande. Al celuloide, a la pantalla plateada. A la tela, a la screen, la pantalla. Sí, en mi opinión, es una historia muy, muy buena, muy buenos personajes. Tiene como detalles bien trabajados y a pesar de que ya la viste y ya sabes qué va a pasar, que no lo mencionaré para no spoilerársela a Charmín, o si sí se la spoileramos, ¿cómo ves? Dale, dale. Sí, por lo mismo soltar. Que dices, o sea, realmente verla es algo, es una muy bonita experiencia. La película está increíble. Sí. Igual y ya la vi, ni me acuerdo. Sí, sobre todo la primera vez es o sea, te sorprende el personaje mucho de Tim Robbins, que Andy Dufresne se llama, ¿no? Que es este bancario que está en... bueno, más bien que encuentra a su esposa con otro y pues... y estaba tomado, ¿no? De hecho, la película empieza así, él está tomado en su carro, escuchando la canción del intro. Ajá, y tiene una pistola y encuentra a su esposa con... Creo que es el golfista. No, más bien, el que le enseñaba golf, ¿no? Creo que sí, no estoy muy seguro. Pero creo que en la película lo mencionan. En fin, el chiste es que... pues, él se oye un balazo y él entra a la cárcel, ¿no? ¿Amigos? Sí. Correcto, sí. Ah, sí, correcto. No hay error. Oye, y... pues entra a la cárcel. Y esta típica escena del camión que llega a la cárcel, ¿no? Con los reos. Ah, pero con los reos. Es una película de 1940 y algo, ¿no? No me acuerdo en qué época exactamente se basa. Pero es como por la Gran Depresión, ¿no? Según yo. Despuésito, ¿no? ¿Despuésito? Yo diría, o sea, sí es ya un poquito de época de los... Es como de los 50 más o menos. Sí, y de hecho en la peli... sí, mira, de hecho es 1947. Sentenciado a 2 cadenas perpetuas por un doble asesinato. Y sí, como dices, tiene calificaciones muy, muy altas. Aquí en... Está arriba del 9. ¿Qué más te iba a decir? No sé, la gente que comente si la ha visto, cosas que sí. Se pierde, cosas así. Ah, la pregunta de Atom es muy importante, Tito. A ver. ¿Te picas, terminas? Claro, hay que terminar siempre que uno se pica. Sí, es lo más sano. Claro. Sí. Ay, qué bueno. Nada de qué medias bueno, tintas, bueno. No, señor. Pero volviendo. Devolviendo al tema, vemos a Morgan Freeman como Red, ¿no? Que es este personaje que consigue cosas, ¿no? El dealer. Es el dealer, ajá. Muy, muy parecido a Recreo, había, que había un dealer que traía una gabardina. Y te conseguía. Claro, que no importaba lo que necesitara, se lo conseguía. ¿Sabes a quién también? ¿Se acuerdan que una vez hablamos de esta película, la de La Mejor de Adam Sandler, que es la de... Golpe Bajo, claro, que también el negro era su trabajo y te conseguía las cosas, que era Chris Rock, si mal no recuerdo. Sí, Curandero, ¿no? Se llama claro, Curandero, claro. El personaje. Y gran peli de Adam Sandler, por ahí está el Pwner, que no me acuerdo qué número es, pero por ahí está. Pero me gusta porque es como esta mini sociedad dentro de la prisión, ¿no? O sea, están como los grupos de como en Sangre por Sangre. Como en el capítulo de Mr. Robot también, que cuando está en la cárcel, spoiler alert. Como cuando estás en la high school, pero en la cárcel. Así es, y pues Andy Dufresne. Al principio se ve algo como extraño, ¿no? De hecho, le preguntan, ¿por qué estás aquí? Y él dice, soy inocente, ¿no? Y todos se ríen y dicen... Claro. Dicen, aquí todos son inocentes. Bueno, todos dicen que son inocentes. Es parte de la tristeza de la película. Sí, empieza... O sea, que realmente no sabes si eres inocente. Exacto, o no. Exacto, hasta... Te digo, la primera vuelta de la película, dices, pues como que crees que sí se volvió loco, ¿no? O sea, dices, estaba su esposa con otro y pues mató a este tipo. Ah, no, pero mató a los dos, ¿verdad? Cierto. Sí, sí, sí. Y mucha gente sí piensa que está loco. Ah, lo que me gusta también es cuando llega Andy y hacen una apuesta. Y apuestan que el primero que se quiebre va a ser Andy, ¿no? Red le apuesta a Andy. Y otro tipo le apuesta a un gordito, que de hecho en esa primera noche es el que llora, y llegan los guardias y lo golpean y de hecho mueren por esa golpiza. Y de hecho, también recordar que Morgan Freeman funciona como narrador en esta película. Pues ya pasinó, ¿no? No, ya sé, pero y Andy Dufresne no dijo nada esa noche, ¿no? O sea, como que esperaba que se quebrara, pero pues no. Y de hecho, la película tiene muchos momentos muy buenos. No sé si quieres compartir tú alguno así. La verdad ya no la pude revisar porque sé yo qué, o sea, no tuve chance, pero me acuerdo muchísimo de la de cómo le cambia a él su vida dentro de la cárcel cuando empieza a hacerse amigo de todos por su habilidad como contador. Entonces todo el mundo empieza a pedirle consejo, ayuda para los impuestos que tienen que declarar en Hacienda, sobre todo los, primero empieza con los con los policías, con los guardianes de la prisión. Ajá. Y después empieza a escalar como puestos, ¿no? Al punto de que llega a ayudarle al mero mero, al guardián. Sí, al... El alcalde de la prisión. ¿Qué, cómo se llama el actor? No me acuerdo. El que es el alcaide. No estoy seguro. Pero... ¿Sabes también cuál? Bueno, sí, sí. Dale. Este es como spoiler, pero escena que también se queda muy, muy pegada es ya al final, cuando descubren que el alcalde tiene ahí unos trapos sucios que lavar. Bastante, sí. Y pues lo descubren y no soporta la presión y decide acabar con su vida. Una de las escenas de suicidio más emblemáticas de la historia del cine, yo podría decir. Sí, sí, sí. Bueno, ya te fuiste muy lejos, pero también yo recuerdo escena de, por ejemplo, cuando están echando brea en la azotea. Están como impermeabilizando, no sé. Oh, sí, claro, sí. Y que... Y ya que están ahí, uno de los guardias está hablando sobre que su esposa iba a recibir un dinero, pero que el gobierno le iba a quitar cierto porcentaje, no sé claro. qué. Claro, y por eso les empieza a ayudar, ¿verdad? Exacto. Y de hecho, Él le pregunta, ¿no? De hecho, esa es la primera escena que recuerdo mucho de la película, que dice, oiga, ¿usted confía en su esposa? Y se queda de, ¿cómo que sí confío en mi esposa? Y así lo tiene agarrado junto al borde de la, pues, de la azotea. Y ya le dice, sí, mire, que no sé qué, que si usted confía en su esposa, le puede donar ese dinero y no hay, no pierde nada, ¿no? Y ya se queda como de, ah, mira. Y ya le explica bien. Ahí fue cuando la película me enganchó, de hecho. Y ya le dice, oiga, pues nada más le pido unas cervezas para tomar con mis amigos, porque pues un hombre que impermeabiliza una azotea se siente más hombre tomando una cerveza, ¿no? Ah, claro, y es la paga que le da. Exacto, y de hecho, él no toma, o sea, solo se queda sentado y los demás como que se los gana así, ¿no? O sea, como que dicen, ah, bien, pues bien, bien ahí, Andy. Oye, también vale la pena recordar que es una historia basada en un hecho real, o sea, realmente la persona, el personaje es una persona real que, me acuerdo, hace creo unos 5 años lo atraparon otra vez. ¿Ah, sí? Sí, no recuerdo bien cuál es el nombre, pero hace 5 años salió una noticia de que el personaje protagonista de Shawshank Redemption, ya por fin lo atraparon en, así como en el county o en, pues en Zihuatanejo. Ajá, así de en esos ranchitos de Estados Unidos. Oye, también, no, yo no sabía que estaba basado en una historia real, pero también me acordé de otra escena muy buena, cuando, ya ves que los meten a la caja, tipo como en Golpe Bajo, los meten a... Ya llegó Lannister. ¡Ey! Hola, Lannister, saludos. Abrazo caluroso. Bendiciones. Oye, volviendo, que los meten a la caja y... Ay, que es que me distrae ese ruidillo. ¿Quién está jugando ahí? En la sala. Ay, creo que soy yo, perdón. Mousepad todo ruidoso. Ya sé. Pero no se preocupen, Asaf tiene el compromiso de poder jugar Minecraft y estar en el Pwn Run. La habilidad, claro. Oye, dice Charmín, ¿no vio la película o por qué no habla? Sí, efectivamente no la vio, más tarde. Mira, pero al menos no se ha ido, que ya es sé. Haciendo un Charmín. Pero pues casi, ¿no? Oye, Ya me voy para que se les quite. Dice... Ah, que de rato contará su historia de por qué no la pudo ver, según él. Ah, sí, una historia trágica. Puro pretexto. En fin. Ah, les estaba diciendo, y que lo meten a la caja, ¿no? Y que dice, nadie había durado tanto tiempo en la caja. Creo que lo mandan un mes, pero lo mandan porque se cuela a la oficina del alcaide y pone una música de, no sé, es una cantante italiana o algo así. Y la ponen en los altavoces de la prisión, no sé si te acuerdas. Ah, claro, sí, para que todos puedan escuchar. Claro que les da como un pequeño tiempo de felicidad a todos. Exacto. Y... la película es muy bonita, sí, es muy bonita, muy, muy bonita. Y tiene frases muy buenas, por ejemplo, en esa también dice, nunca supimos lo que dijo la chava, pero era tan bello que no era necesario comprenderlo, ¿no? Algo así. Sí, perdón que no les cuente la película en orden cronológico, son de los momentos que me acuerdo. También cuando empieza, que pide una herramientita para tallar piedras, un piquito para tallar las piedras para hacer un tablero de ajedrez, bueno, más bien para hacer unas piezas de ajedrez, ¿de acuerdo? Y pide un póster de una chica que no me acuerdo quién es. Oh, claro, sí, ese póster. No. Porque están viendo la película y le dice, ¿puedes conseguir lo que sea? Y dice, sí. Se consígueme a ella, que no me acuerdo cómo se llama. Y le da el póster, ¿no? Y lo que apuestan son cigarrillos, ¿no? Creo. Es como la moneda de cambio en la moneda. Sí, la película por momentos llega a ser muy, muy cruda, ¿no? O sea, por ejemplo, con este tipo que muere a golpes. Ah, también otra escena, ¿sabes cuál me acuerdo, Asaf? Ajá. Del tipo este que era, pues que era homosexual y que quería, pues así literal, quería chingarse a Andy. Ajá. Y que siempre que podía, este, les hacía frente, ¿no? Y terminaba todo golpeado. Pero este, hay una parte en la lavandería donde lo... Estoy hablando del spoiler, pero me parece muy ingenioso la forma en que resuelve el problema. Porque el otro trae como un pico, y no es pico atrás, o bueno, si quieren, pero trae un pico de... ¿Es un plato? No, es como... Es un metal, ¿no? A ver, dame un segundo, ya vuelvo. A ver, ya vuelve ahí Asaf. Este... Sí, gran peli. La habré visto hace... ¿Qué será? Algunos... 3 años, tal vez, 2 años. Chamín, ¿estás por ahí todavía? Aquí sigo. Oye, bueno, ¿qué te parece si en lo que regresas nos cuentas? Nos cuentas, oh. ¿Qué te pasó? ¿Alguien abrió su Mixler? Pues debe de ser Asaf, porque yo no fui. ¿Puedes mutearlo ahí en la llamada? A ver, vamos a mutear a Asaf un momento. Más que él se tiene que desmutear, pero bueno, ahorita que regrese, a ver, lo muteo. O ya nos... ya muteó él. Ah, perfecto. Ahí está. Cuéntame, Charmin, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de qué? ¿Qué pasó de qué, brother? No, pues este... Yo tu madre, tú, pendejo. Mierda. Mierda. Perro. Oye, que... Cuéntanos, ¿por qué Tlaloc te...? No sé, le caigo mal. Yo iba saliendo tranquilamente ahí. ¿A qué hora saliste de tu chamba? Dispuesto a llegar a ver la película tranquilamente. Y no estaba lloviendo ni nada. Simplemente en cuestión de 5 minutos empezó una ligera llovizna que se convirtió en un torrencial diluvio. Terminé hecho un terrible y total caldo. Y luego, aparte, pues ya sabes que aquí en San Luis llueve poquito y se hace un caos como si fuera el fin del mundo. Sí, claro. Y no, pues tráfico hasta el copete. Llegué bien tarde a mi casa, llegué totalmente empapado, sin haber comido. Pues ya pues, me tuve que meter a bañar porque si no te enfermas. Y luego salí a bañar, comí y vi la hora y dije, no, ya no la alcanzo a ver. Caray. Ya, perdón chicos, ya volví. Ahí está. Es que me estaba quedando sin pila en los audífonos y sí es un cagadero. Y y sí la había descargado, hasta la descargué en español latino. Pues para verla como en la tele. Ajá, en la tele, pudiendo como estar comiendo o así, pero pues no pude. Como dice Erming. No te apures. Como dice Erming, ¿comiendo qué, Charmin? ¿Comiendo qué? No, me sale mejor a ti, Tito. ¿Comiendo qué? No, pero es que no puedo decir grosería. Estamos en horario familiar, amigos. Estamos en horario familiar, sí. Pero más tarde les hago una imitación de Erming. Oye, pues volviendo. Oye, a la película. Otra escena, Tito. Esa. A ver, ¿de cuál te acordaste? ¿Te acuerdas de Brooks? Sí, gran escena. Tiene varias, fíjate. El personaje de Brooks es increíble porque nos enseña, o sea, él llevaba toda su vida en la cárcel, toda, desde que tenía como 20 y tantos años, ¿no? Algo así. Sí, o sea, básicamente la mitad de su vida. 20 años de su vida, creo. Sí, más de la mitad de su vida vivió en prisión, claro. Entonces, por fin lo liberan, logra, ya ven que cada cierto tiempo ellos pueden apelar para salir antes. Entonces, por fin, que de hecho también es como parte de cada personaje. Sí. Él apela, y dice, ah, ok, bueno, a ti ya te dimos el perdón. Pero como al personaje de Morgan Freeman, perdón, que se llama Ellis, él siempre intentaba y Ellis siempre Boy lo... Redding. Lo negaban. Sí. Pero bueno, el personaje de Brooks logra salir de la cárcel, pero él no conocía vida más allá de la cárcel. Sí, de hecho cuando... Entonces, hay una escena que ve un carro y se saca de onda, ¿no? Porque pues, él no conocía los carros. O sea, no... Sí. Lo que lo hace entrar en una depresión tremenda. Sí. Y decide terminar con su vida. Sí. Pero él, aún afuera, le seguía mandando cartas a Ellis. Claro. Oye, también hablando de Brooks, trabajaba en una tienda de supermercado. Sí, en una tienda de supermercado. Ajá, de Cerillito. Y y de hecho tenía como artritis, ¿no? O algo en las manos, que no podía empacar tan rápido. Ahí estamos en el sitcom. Ya sé, tenemos risas grabadas. Sí, no me salieron a tiempo. No más momentos incómodos en el Pwner, ¿no? Ya tenemos risas. Risa grabada. Risa grabada. Oye, sí deberíamos de hacer un Pwner sitcom. Podría ser, pero improvisado o... Ah, no, pero esos son los Pwners. No, no es cierto. Uno con guión, va, va, va, una sitcom. Oye, volviendo a los personajes, mira, están Andy Dufresne, Red, el alcaide Samuel Norton, que ya habíamos dicho que es alcaide, ¿se acuerdan? O sea, la diferencia entre un alcaide y un alcalde, creo que lo dijimos en el podcast de Golpe Bajo. Ah, claro. ¿Y si se acuerdan? Bueno, tenemos a Haywood, miembro de la banda de Red, condenado a larga sentencia. Capitán Hadley, que es uno de los jefes guardias, bla, bla, bla. Tommy. Ah, también Tommy. ¿Te acuerdas de Tommy? Que es este tipo que tiene el peinado tipo Elvis. Que Andy lo enseña a leer. Ah, Sí, claro que sí. claro. Ah, está muy chida la película. O sea, como que él estando en la cárcel, como que nunca pierde la esperanza y trata de transmitirle esa esperanza a los que están ahí. Exacto, de hecho. Y como todos los personajes alrededor de él crecen. Sí, eso es lo que me gusta, que Andy influencia a todos estos personajes y crecen de cierta forma, ¿no? Y como dices, Red siempre era rechazado, ¿no? Porque decía, pues sí, ya me curé y estoy bien y soy una persona nueva y puedo salir de la sociedad, ¿no? Siempre lo rechazaban. Sí, siempre lo rechazaban. Muy triste la historia de Red. Sí, que no me acuerdo qué hizo Red. ¿Tú te acuerdas? Creo que se robó algo. Creo que sí. Ah, y Pero se como era regresó, negro, pues ¿no? ya sabes. Ah, no, no, el que se regresa es Tommy. Que roba algo y se regresa y ahí lo atrapan, creo. Y bueno, recordemos Ah, claro, sí. que Tommy conoce, porque estuvo en otra prisión, de hecho, por delitos menores. Creo que se robó una televisión. Entonces conoce al güey que, pues básicamente, aquí va el spoiler mayor, o uno de los mayores, pues que mató a su esposa y al otro tipo, ¿no? O sea, quien realmente cometió el crimen. Y es muy triste y muy crudo la manera en que el alcaide lo matan, ¿no? Porque el alcaide quiere hablar con él fuera de la prisión y ya sale y desde ahí le dispara a un francotirador, ¿no? Sí. Y es súper triste porque ahí muere o sea, ahí muere la verdad de Andy, ¿no? Y por momentos piensas que pues ya se va a quedar, ¿no? O sea, la oportunidad que tenía de escapar o de salir, más bien, se acaba con la muerte de Tommy, ¿no? También, bueno, antes de que muera también lo ayuda a leer, Andy recibe, no, perdón, Tommy recibe un sobre, pero no lo quiere abrir porque cree que reprobó, o sea, porque no confía en él. Y tira el sobre y creo que sí pasa, ¿no? Pasa de panzazo, pero pasa. Y me gusta cómo utilizan el doble sentido para la frase de la esperanza. Por ejemplo, Red dice que la esperanza es lo que vuelve locos a los hombres. Y Andy dice que la esperanza es lo Que que hace los seguir mantiene con cuerdos. vida, a las personas, ¿no? O sea, ese como doble sentido que le dan. Me parece brillante. También hay otra frase que hablan sobre que algunas aves no merecen estar enjauladas, algo así. Es bonita, no me acuerdo exactamente cómo dice, pero sí tiene frases muy, muy, muy conmovedoras. La fotografía de quién es, ¿sabes tú, Asaf? A ver, aquí veo que es. Una fotografía, no sé, tengo que checar todo el cast and crew y la verdad. Ah, pues ¿sabes de quién es la fotografía? Es Roger ¿De Deakins. quién? ¿El Chivo? No, Roger Deakins, el que ganó el Oscar en Blade Runner. Oh, sí, claro. sabía que. Sí. Uy, ¿y sabes quién escribe? Frank Darabont, papá. Frank Darabont. Sí, pues la verdad es que esta película tiene todo para ganar. Tiene buenas actuaciones, tiene. También escribió The Green Mile. Sí. Fue muy mucho tiempo escritor de The Walking Dead antes de que valiera la serie, que bueno, igual no estaba tan buena. The Mist, la niebla, que tiene uno de los finales más crudos de la historia del cine. Sí. Pura calidad, ¿eh? Oye, que Shawshank es la prisión, ¿no? Así se llama. Sí, así se llama. De hecho, sí se llama el condado, ¿no? Donde está la prisión. Creo que sí. También estuvo nominada a mejor película, amigo. Solamente no, que no. No, el problema es que competía con Forrest Gump y Pulp Fiction. Uy, no. Es el problema. Que la gana Forrest Gump, ¿no? La mejor película. Sí, ganó Forrest Gump, que también es muy buena, muy, muy buena. Uy, deberíamos dejarla, agrego ahí a la lista. Sí, está muy, muy linda, pero no sé, siento que Shawshank me gusta un poco más que Forrest Gump. Sí, fíjate hay todo un tema ahí con Jenny de Forrest Gump, ¿eh? Hay todo un tema, pero sí, ve Shawshank Redemption, Charmin, por favor, porque sí, es una gran, muy bonita. Sí. A ver, permíteme, Danister, ¿me la recomiendas? ¿Recomiendas esta película Sueños de Fuga? Que de hecho bueno, volviendo a los premios Oscar, efectivamente no ganó nada. Estuvo nominada a mejor película, actor, Morgan Freeman, mejor guion adaptado, mejor banda sonora, fotografía. Saludos, Excelu. Oye, pero la verdadera pregunta y la más importante de todas: ¿cuándo sale el Tacos de Sushi episodio 3? Me parece que esta semana. Ah, bendito Dios, qué bueno. Venga, boys. Oye, ¿qué más iba a comentar sobre la película? Antes de ya nos podemos pasar un poquito a lo chido de la película, que es cuando ya va a terminar. Oye, cuando esta escena en la que de repente ya no aparece, ¿no? Así es. Sí, de hecho que hacen el conteo, ¿no? Todas las mañanas. Oigan, ¿cuándo fue el pasado de Tacos de Sushi? ¿La semana pasada? No, creo que hace 2 semanas. La pasada no hubo. ¿La pasada no hubo? La pasada no hubo porque hubo fútbol. Ah, no. ¡El fútbol! Pues no sé, ahí no sigan al poner podcast y ahí les avisamos, hombre. Eso, oye, que fácil que es. Que el Tacos de Sushi tiene más escuchas que el poner. Claro, es mejor. Es verdad, es verdad. Oye, ¿qué más quería comentar sobre? También que escribe una carta diaria, ¿no? A la... Ay, no me acuerdo. La carta y no me contestaste. Para que le den fondos o libros para la biblioteca, que es la biblioteca de Brooks, pero ya no está Brooks por obvias razones. Pero pero sí forman la biblioteca, eso está muy chido. Oh, claro, forman la biblioteca. Ah, también el pájaro que tiene Brooks, sin albur, que no podía volar, que lo cura y después lo deja ir, justo antes de irse, de hecho. Dice, soy el ejemplo y hermano mayor del Tacos de Sushi, al menos ahí sí ven las cosas de las que se hablan. Uy, uy, uy. Y hablaron de la lista de la selección. Oh, momento, Danister, vamos para allá, vamos a hablar. Tenemos todo un tema, de hecho queremos acabar la película ya para dedicarle las otras 2 horas a la lista y hablar de la final del fútbol. No, no. Bueno, tal vez sí hablemos un poco, pero... El tema menos favorito de la gente. Ya sé, pero ni modo, se friegan porque... Pelo nos pone el bigote y así... Oye, ¿qué más hay que mencionar? Bueno, ya vamos, como dices, a la parte final. Gran cierre, ¿no? Sobre todo porque todos los elementos que ves en la película tienen que ver, ¿no? Tú pensarías que el póster de esta chica es... Pues no tiene nada que ver, pero es el giro en la trama. Aparte, ¿sabes también qué me gusta? Esta escena donde Andy sale y está en la lluvia sin playera. Y voltea a ver hacia arriba, con las manos hacia arriba. Me parece una escena súper icónica del cine. De hecho, hay algunas Blu-rays que venden esa portada, que es la que más me gusta. ¿Sí sabes de cuál escena te hablo, Asaf? De cuando... Sí, claro. Pues de cuando ya sale liberado, que está lloviendo y truena y... Sí, gran escena. A mí me gusta cuando van a buscarlo y dice no puede simplemente esfumarse, o alguien no puede desaparecer así. Que toma las... Que toma las figuras que talló Andy y las avienta al póster, ¿no? Y es de donde se dan cuenta. También otra escena súper icónica que se ve la... Empieza a salir el airecito. Así es. Y que se ve la escena desde adentro. O sea, se ven ellos hacia el hoyo, pero el hoyo es la cámara, ¿sí me explico? Y esa escena también es súper, súper icónica. Claro. Y de hecho, Morgan Freeman narra eso, ¿no? Dice, Andy Dufresne se arrastró por no sé cuántos kilómetros de 50 heces. Metros, ¿no? Creo que eran 50 metros. ¿50 metros? Sí. O más. No sé, no me acuerdo. No, creo que eran 50 metros. Sí. Pero era un tubo súper... Pequeño. Sí, o sea, muy duras penas cupo. No, y deja de eso que había esas fecales, ¿no? De hecho, hay una escena que se ve que el mismo personaje, pues, vomita. Y sí se ve súper, dices... O sea, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar para obtener tu libertad, ¿no? Sí, o sea, imagínate arrastrarte 50 metros en un espacio angosto donde lo único que te acompaña son heces fecales, porque era la tubería que sacaba ese sitio cercano. Yummy. Y de hecho la fecha en la que sale, por ahí la tengo anotada, pero él toma una piedra y con los truenos le pega para no hacer ruido. O sea, espera que truene y después ya le puede golpear la tubería para poder entrar. ¿Te acuerdas? Ah, claro, sí. Y también me encanta que este personaje ficticio que crea, que es a quien deposita todo el dinero, que es a él mismo. Ah, y me encanta que la... donde tiene todos los registros es la Biblia, pero tiene un tiene la herramientita. Y ese libro se lo cambia a él. O sea, se lo cambia al Caire. Ah, claro, y es donde guardaba la herramienta, ¿no? Así es, y de hecho en esa, hay una escena también que van a... Que los... No lo interrogan, pero es como un... ¿cómo se le dice? Un testeo, no, un... Ay, cuando te esculcan, ¿cómo se dice? Sorpresa, que tiene la Biblia y le dice... Le hacen... Y tiene la Biblia y le dice, sí, es que me gusta leer la Biblia. Y ya toma la Biblia el alcaide y dice, muy bien, que no sé qué. Porque el alcaide es como religioso, ¿no? De hecho, tiene un póster que también tiene que ver, que dice que el juicio vendrá y vendrá pronto. Algo así, ¿no? Tu juicio vendrá y vendrá pronto, algo así. No me acuerdo exactamente qué dice. Pero de hecho, y cuando el alcaide ya sabe que lo atraparon, voltea a ver el póster. Y el póster, bueno, el cuadro que tejió su esposa, de hecho. Y pues es genial la peli. De hecho, me dieron ganas de volver a verla ahorita comentándola. Y que después sale Red, ¿no? O sea, ya para terminar esta... Sí, sale, por fin le dan el parol o el perdón. Ajá. Y por fin logra salir. Que de hecho tiene un discurso igual, ahí. Es viejo. Ajá, tiene un discurso bueno, porque dice que... me pregunta que si me he reformado. Y yo le voy a decir, pues no, la verdad es que no. Sigo siendo la misma persona y bla, bla, bla. O sea, eso está chido, ¿no? Porque es como la idea de la felicidad también. Perdón, es que ya me puse filosófico, pero habla de que... O sea, si persigues algo, más se aleja, pero si lo evitas o si te quedas quieto, se acerca, ¿no? Entonces ya obtiene su libertad, trabaja en el lugar donde estuvo Brooks también, y también talla sus iniciales sobre sobre la madera, ¿no? Y piensas por un momento que también pues va a tener ese trágico final, pero no. Se va y se va con... a donde le dijo Andy, ¿no? Y pues... Ah, claro. Sí, que este... No sé si... Bueno, es spoiler, pero... Pero le da ahí una oportunidad para hacer una nueva vida. Así es. Y me encanta ya cómo... Ya no es spoiler, salió hace mucho esa película. Ah, no, bueno, pues... Le dice dónde encontrar una buena cantidad de dinero y... Sí. Y ahí va y resulta que sí, que ahí estaba el dinero y así puede él, este... Pues vivir sus últimos días un poco más tranquilo. Exacto, me gusta que... O sea, porque todo lo que dice Andy realmente pasa, ¿no? O sea, que quiere ir a vivir a Zihuatanejo porque Zihuatanejo no tiene memoria. Ah, no, porque el Pacífico no tiene memoria. Y... Le dice lo del dinero. Que ese lugar es muy simbólico porque ahí fue donde conoció a su esposa. O donde... le dio el anillo, no estoy seguro. Pero... Me encanta también cómo termina la película con esta escena final, que se ven los dos en Zihuatanejo y la toma se abre con la playa y así pum, corta, uff. O sea que no hay ni un diálogo, no hay ni un qué onda ni nada, o sea simplemente es tan poderoso el encuentro que así termina la película, ¿no? Sí, la verdad es que de principio a fin la película es increíble, está cargada de emociones y no sé, siento que la terminas de ver y hasta te sientes como una mejor persona, no porque hayas hecho algo, sino porque la viste y te dan ganas de, no sé, de salir al mundo y decirles que eres feliz. Sí, es una gran, gran peli. Muy, ah, inspiradora. Inspiradora, muy redonda. Muy, muy bien trabajada en casi todos los aspectos. Y sí, yo creo que sí. Bueno, ¿quieren darle calificación a esta película? Yo diez. Sí le doy. No 10, le doy 9.5. ¿9.5? Pues yo sí le voy a dar el 10 a mí. Bueno, 9.8. Digo, casi nunca doy como 9.8. O sea, casi. O sea, porque no sé, creo que nunca voy a dar un 10. Okay. No, nunca. ¿Cuál es tu película top forever favorita? Esta es de mis películas top, Charmin. O sea, ¿no hay ni una película en el mundo que tenga un 10 tuyo? ¿Cuál es? En el pasado a lo mejor y sí, pero no sé, siento que no existe como... Oye, ¿cómo se llama la película que te recomendó, Charmin? Ah, Better Watch Out. Ah, eso es como un 7, 6, 5. Es un 0 esa cosa. ¡Ay! ¡Ay, es un chino! ¡O sea, cómo está! Bueno, tú le pones un 0, yo le pongo un 7. Pero, bueno, Chamin también dice que un 10. Me parece que fue tan buena nuestra reseña que... Sí, me llegó al corazón. Me llegó al corazón y ya la vio sin verla. ¡Ah! ¿Vas a llorar? Yo chillé. No, sí, vela. Es una gran peli. Yo chillé. Por lo menos... ya te la recomendó Danister. Yo sí le voy a dar el 10. Para mí es una joya. De hecho, quiero comprarla. Ahorita mismo en Amazon la voy a encargar. Dice Danister que La Risa en Vacaciones es su película 10. Uff, La Risa en Vacaciones 7. Claro, pero la 7. No. Oye, deberíamos. No. son lo mismo. Deberíamos hablar de algunas. Podríamos ver varias y hablar de ellas en uno solo, porque pues básicamente repiten mucha broma, pero hay algunas que sí cambian. Sí, hay que ver las 7, porque la 1 yo la vi hace poco y no es tan buena, la recordaba más graciosa. Pero bueno, ahí está, no sé cómo llegamos a La Risa en Vacaciones, hablando de The Shawshank Redemption. Es que es la película así de 10 de... Muy bien, 9.8 para Shawshank Redemption de mi parte. Oye, sí. Para que la veas, Charmin, y nos eches tu calificación el próximo lunes. Sí, ojalá que puedas darle una checada. Oye, también dice a Hitzelu que hablemos de películas ficheras. Está bien. Vamos a hablar de tres rancheros muy picudos. Deberíamos hablar siempre de... Siempre le traje ganas a... Algures mexicanos. De Barman y Drogin. Sí, esa. Venga. A pelones contra cabezas rapadas. ¡Hala! Barman y Drogin. Pero eso no es de ficheras. Voy a anotar aparte. Tú, si me agarras la onda. Excelente. Pero, pues ahí está. Shawshank Redemption. vamos a darle prisa. Nomás la calidad de películas que maneja Itzel, la pulquería 2, albures mexicanos, uff. Pues ahí está, oye, vamos cerrando con este tema de Shawshank Redemption, gran peli, gran, si ya se les spoileremos, véanla, si ya la vieron, véanla otra vez, pero bueno, ahí está. Punto final. Oye, veo aquí, justamente hoy se murió, ¿no? Hoy murió Lois Lane. Ah, sí. Sí, en la mañana vi por ahí la noticia en Twitter. Margot Kidder. Ay, qué triste. Oye, ¿Christopher Reeve ahí sigue o ya también falleció? No, ya hace mucho, ya Tito. Tiene, ¿qué pasó? Como de 2004, si mal no recuerdo. Ah, oh, cierto, cierto. Sí, Christopher Reeve ya tiene más de una década de muerto. Sí, esto es... Fue muy sonado, Tito, ¿no te acuerdas? No, me acuerdo pero de lo de... Porque... Que estaba cuadrapléjico, pero... Sí, que se cayó de un caballo y quedó, ¿miren? Quedó... Pues, confinado en una silla de ruedas. Ajá. Le atiné, 2004 murió, me acuerdo porque iba como en la... O sea, salió en la tercera... En la segunda y tercera temporada de Smallville. Ah, sí, eso. Y después hicieron un capítulo en el que pues él ya no estaba y moría. De hecho, también salía esta actriz que es esta... Ay, ¿cómo se llama? Margot Kidder. Ajá, es ella. Sí, también sale ella en Smallville y habla de que ellos en otro universo paralelo eran Superman y Lisa Lane. Okay. Muy triste, la verdad, yo creo que esa Lois Lane fue icónica. Oye, ¿qué grandes son las pelis de Superman de Christopher Reeve, ¿no? O sea, la verdad es que lo hace muy bien. Hay que hablar también de esas algún día. O sea, rápido para retomar aquí, dice Itzel, que hay una que no recuerdo el nombre, era de Rigo Tobar, se enamora de una fichera, Rigo se vuelve famoso, Rico regresa por la morra y la saca a trabajar. Esa película se llama Rigo es amor, mis estimados, gran película. La peor actuación del mundo de Rigo Tobar, sin embargo, se le perdona porque efectivamente Rigo es amor. Yo creo que también la voy a anotar aquí. Oye, tenemos que verla. Hay que hablarles de Superman de Christopher Reeve. ¿Cuál es la mejor? ¿La 2? ¿La 3? La 2, sin duda. Fíjate que salió la noticia esta de que fallece y me puse a ver como las películas, o sea, cuáles eran las de Superman que habían estado antes. ¿Ah? Y no recuerdo, o sea, recuerdo que las vi, pero no recuerdo mucho de esas. Obviamente la mejor es Superman Regresa, sin duda. Sí, claro. sin duda. No, pero fíjate que Kevin Spacey como Lex Luthor estaba chido. Que sí, medio comicón, ¿no? ¿Mande? Medio comicón el personaje que le toca. Sí, sí, sí, sí. Pues es que así era Lex Luthor viejito. De hecho, el problema ahí fue que quisieron hacer como la misma línea de las películas setenteras. Estamos hablando de una película que para cuando salió la de Superman Regresa ya habían pasado más de 30 años. Bueno, 30 años. Oye, bueno... Sí, hay que hablar de Superman, las de... ¿Cómo se llama? Sí, la verdad es que la 3 y la 4 ya no valen la pena. Son muy malas, muy, muy malas. ¿Pero es Coppola o quién es el director? La primera y la segunda son buenas. ¿De qué? De Superman. ¿De la original? Ajá. Ahorita te digo, no te preocupes. Richard Donner. Ah, Richard Donner, sí. Me estaba confundiendo. En fin, sí, no te acuerdas, también estaban chidas. Pero bueno, ahí está. Qué triste por Margot Kidder, que fallece. ¿De qué edad fallece? La verdad es que no leí la nota. 69 años. ¿Y de qué muere? Oye, pues no estaba tan grande. O ¿no? sea, sí, estaba grande, pero. Pero sí. Pues ahí está, bueno. En la nota no dice, o sí dice. No, dice que se murió exactamente a los 69 años. ¿Pero de qué? Ah, ¿no sí, dice? Eso ya, pero ¿de qué? Creo que no, tenía desorden de bipolaridad. Oye. ¿Sabes como quién? Como esta... Ay, se me fue la princesa Leia. Carrie Fisher. Carrie Fisher. Carrie Fisher, también ella tenía bipolaridad. No dice, fíjate la nota. Ah, ya. Luchó durante años con un desorden de bipolaridad y tuvo una crisis nerviosa y dejó. Dice, su carrera como actriz dio un vuelco cuando tuvo una crisis nerviosa pública que la dejó sin hogar durante un periodo corto de tiempo. Pero no dice realmente de qué se murió. No dice, entonces. Probablemente fue de depresión o de viejita o. Pues ahí está. Oye, en paz descanse, en pants descanse, Margot Kidder. Vámonos con el nuevo póster de Misión Imposible. Fallout. Oye, para que se lo pases al chat, mi Charmín, por ahí. ¿Qué cosa? Ah, dice Dani Stark que si también murió por el pericazo que se metió Tito antes de venir. Sí, ya lo dijo Átomo, fue el que lo descubrió. ¿Qué pasó, amigo? No, nada de perico. Los ¿sabes ganadores... con quién te llevarías bien? Con no, Coquito. ¿Coquito? Claro, es igual de periquero que tú. Pericoque, eso me acordé del Pericoque Muñiz. Ándale, yo me acabo de acordar del gallinazo. Claro. Claro. Era talco, ¿no? Sí, era talco, claro. Oye, ¿qué onda? ¿Qué onda con el nuevo póster de Misión Imposible? La pasada estuvo chida, ¿no? La de Rogue Nation, ¿o cómo se llama? Sí. Sí, pero es que es como las películas de Marvel. Ajá. De que ya todas tienen como un estándar y todas cumplen con ese estándar y son buenas, pero sin llegar a más ni a menos. O sea, simplemente son buenas, entretenidas. Bueno, son más entretenidas que buenas y mantienen la línea, que es lo importante para pues esta saga que está construyendo, que ya estamos en la... ¿Es la sexta o la séptima? No recuerdo bien. Creo que es la séptima. Sexta. No, es la sexta, porque antes fue la 4, la de Ghost Protocol, Protocolo Fantasma, luego Rogue Nation, que es la 5, y Fallout, que es la sexta. Pero, digo, la verdad me llama mucho la atención Jim Caviezel, perdón, Henry Cavill. Sí. Henry Cavill está, por eso es el está hermoso, Sí, por eso es el bigote. Y esa gente de la CIA, que seguro al principio es el como el enemigo, pero al final van a terminar peleando juntos. ¿Y esta chica que sostiene el arma, quién es? Ella es la de Rogue Nation, no sé si te acuerdas que ella era la espía, que también trabajaba como de doble agente. Y ella es la que en el teatro va a matar a no sé quién y luego la van a matar a ella, pero él la salva y luego terminan juntos. O sea, ya es personaje de Rogue Nation. ¿Pero cómo se llama la actriz, no sabes? No sé. No me acuerdo, pero también sale... ¿Cómo se llama este señor que sale abajo de Simon Pegg? Simon Pegg, claro. No, pero abajo. Ah, abajo de Simon Pegg. Ajá. Ah, sí, ay, fue el presidente de la asociación de Guild Actors. Ah, y es el de Boss Baby, es la voz. Sí. Alec Baldwin, el único. Él también sale en esta película de Jim Carrey, Jack and Jill, no, ¿cómo se llama? Que trabaja creo en... Creo que sí, es el malo. ¿El malo de qué? ¿De esta película? Sí, no, el malo de Jack and Jill. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Sí es Jack and Jill? Está cagada esa película. No es Jack and Jill. Dickie Jane, ¿no? O algo así. Dickie Jane. Pero es Jim Carrey, ¿no? Sí, es Jim Carrey, claro. Alex Baldwin. ¿Cómo se llama la empresa? Globe. Iba a decir otro nombre, no, ese no. Global. No, ¿cómo se llama esa empresa? Oye, la chica se llama Rebecca Ferguson. Rebecca Ferguson. Sale en Life. Globodyne, se llama Globodyne. Ah, Globodyne. Pues ahí está el dato. Sí, oiga, Alex, que hace para... poquito vi una película en la que hacen no me acuerdo cuál qué película era, pero me cagué mucho de risa porque dicen, ah, sí, trabajo en Cyberdyne. Y yo, ah, no, en Cyberdyne. ¿En qué película? Cyberdyne es la de Terminator, donde trabaja el negrito que se muere en la 2. Ajá. Ah, ya. Pero no me acuerdo qué película fue. Que hacen el gag, pero ahí luego les digo. Ok. Por si Rebecca Ferguson, bebé, está bien hermosa. Sí. Oigan, chavos, que Danister se va. Gracias, dale, Danister. Abrazo. Millones. Abrazo caluroso. Pues ahí está, Misión Imposible. Pues a mí me gustaba mucho la 3. Sí, la 3 es muy buena. Donde sale Philip Seymour Hoffman, este actor que falleció hace unos años. Es el malo. Sí. Hablando de, falleció de pericazo. Pericazo. Pues ahí está, vámonos rápido porque todavía queda mucho programa. Y no sé si vamos a alcanzar, amigo. Tenemos la muerte de Superman. Y el amigo Asaf que puso el trailer. A ver, el trailer. Ya me voy en mi trailer. Ah, pues es el de los proyectos para este año de DC Comics, de las películas animadas, que bueno, hubo un tiempo en que eran muy buenas, ahorita la verdad no son tan buenas y se sienten un poco genéricas. La muerte de Superman está basada en el cómic de los 90s, que fue bueno, en su tiempo fue súper icónico porque nadie iba a pensar que iba a morir Superman, que fue el primer superhéroe y el más importante de los superhéroes, yo creo que hasta la fecha, bueno, hasta la fecha ya no es tan importante, pero sí lo fue durante muchísimo tiempo, y el que lo hayan matado fue un hito en la historia de los cómics. Entonces se va a llevar a cabo esta historia, se va a mover para la animación, para las películas animadas, y se ve bien, se ve pues un poquito modernizada porque en el cómic pues ya tiene sus añitos. Y está chido que como que mantengan la historia, la trama de la historia de que Doomsday pelea con la Liga de la Justicia y nadie puede hacerle frente, y lo único que puede es Superman, pero no sé, bueno, si ven el tráiler hay una parte donde le dice la Mujer Maravilla, no te contengas porque si no te contienes no le vas a ganar, y el punto es que Superman lucha con todas sus fuerzas. Que de hecho el villano de Doomsday no es tan bueno porque es un villano que es maldad pura y que nada lo puede detener. Oye, y su único motivo es ser malo. Entonces, ¿Es el Superman de los New 52? Sí, el de la película esta nueva sí es el de New 52. Ah, okay. O sea, está actualizada la forma, bueno, la... Exacto, a la nueva línea temporal después de Flashpoint. Okay. Entonces, por ejemplo, lo que me gustó mucho de Batman v Superman fue esta parte de la película en la que pues recrean de manera muy muy buena la muerte de Superman. No es exactamente igual, pero por ejemplo la escena final donde ya lo vence y queda su cuerpo tendido y lo toma Luisa Lane es súper icónico y, uh-huh. y yo creo que de lo que alcanza a rescatar mucho Batman v Superman. Pero pues a ver cómo les va con esta película animada, la verdad sí se me antoja porque es una de las historias más interesantes que tiene, que después ya se les fue el coco, demasiados pericazos y se sacaron como la resurrección de Superman y que renació como energía pura porque no puedes derrotar a Superman y entonces antes de esta, hace también ya como 15 años, salió una película que se llama Doomsday, que es esta misma historia, ya solo un poquito después, que es cuando revive Superman. Entonces, y es si lo por que ahí te iba chance, a preguntar, ¿qué onda? Porque pues esto es algo que ya había visto. Sí, si pueden, vean la de Doomsday. Se me hace que es muy buena y se me hace que va a estar mejor que esta, pero pues a ver, hay que esperar a que salga y ver cómo sale para... Oye, para poder por ahí leí, tal está. Leí una de esas imágenes de Facebook que dices, ah, ok, le voy a creer, que decía que Doomsday es una vez que lo matas, no lo puedes volver a matar de la misma manera. Ah, suena a los Caballeros del Zodiaco que una vez que utilizas una. Sí, como qué pedo. No sé, es que lo malo de los cómics, o lo bueno, es que los poderes o las habilidades de cada personaje cambian, dependiendo del que lo escriba. O sea, hay veces que Hulk le va a ganar a todo mundo y hay veces que cualquier persona le va a ganar a Hulk. Entonces, por ejemplo, ya en el cómic 900, de Action Comics, que ya es casi de los finales antes de New 52, hay un planeta que se llama Planeta Doomsday, donde viven todas las versiones de Doomsday. Y está súper raro. También hay una de las películas de DC donde ya aparece Doomsday y sale un ejército de Doomsday. Y la Mujer Maravilla pelea con las Amazonas y los vence bien fácil. Entonces, pues sí, depende de cada escritor. Dice Chelo que sí es cierto lo de Doomsday, pero, o sea, no sé, o sea, la forma en la que Superman vence a Doomsday es dándole los golpes con toda la fuerza que tiene. ¿Qué otra forma de matar a Doomsday se imaginan? No, bueno, sí debe de haber, pero no sé. Siento que cae dentro de ese tema de que cada escritor hace lo que quiere. Oye, la manera en que lo mata no es rompiéndole el cuello como cierto personaje. ¿Malzor? Ajá. No, no, no. O sea, se golpean hasta que se mueren. Sí, ¿Así? ¿Así? era una broma. Oye, Ah, nos mataron las risas pregrabadas, Charlie. ¿Dónde están? hablando de DC, ¿alguien vio Batman Ninja? Sí. Ah, no, yo no. ¿Qué Sí, tal? y le está yendo bien mal. ¿Sí? ¿Pero es buena peli ¿Sí? o no? Mira, te voy a decir lo que le digo a todo uno. A mí me gustó mucho. A mí sí me gustó. Porque está muy cagada. Es una película de Batman, pero que toma todas las referencias que puede del anime y del entretenimiento japonés. O sea, también tiene del género Super Saiyan, que es como los Power Rangers, como. Ay, ¿cómo se llamaba? ¿Ultron? ¿Cómo se llamaba? ¿De quién hablas? De Ultraman, ah, perdón. Ultraman. Ajá, o sea. Sí, Gundam y cosas así. Muchísimo anime, muchísimas referencias de anime. Y la neta a mí sí me gustó por eso. Ah, también dice George que también tiene de meteoro. Sí, tiene de meteoro. Uf, meteo. Entonces, por eso me gustó, porque está cagada. O sea, toma muchos de esos elementos y, o sea, realmente la historia no está muy chida. Pero, o sea, no te lo tomes muy en serio, ¿no? O sea, lo que hace la película es ser como tomar todas esas referencias, ponerlas en el universo de Batman, y yo creo que es lo que le hace brillar. Pero no, sí, le está yendo tremendamente mal, le están atacando mucho porque el guión está muy pobre, dicen. Oye, sí, DC últimamente ha bajado de calidad con las películas, ¿no? O sea, con Pero las películas animadas. la animación de Batman Ninja está increíble. Es de lo mejorcito que he visto en mucho tiempo. Oye, corrígeme si me equivoco, ¿es el shading la animación? Sí. Pero muy, muy bien ejecutada. O Ok. sea, la verdad está muy padre. Y a mí me gustó la película, pero, o sea, sí, yo creo que la tienes que ver, no tomándole Seriedad. mucha atención a. Ajá, sí, mu no mucha seriedad y no prestándole pues mucha atención, sino enfocarte a ver las referencias y en la animación. Muy bien. Oye, Depredador, amigo. Depredador, nuevo teaser trailer. ¿No vieron el tráiler? ¿El trailer o el Sí. teaser trailer? Yo no, pero Bueno, dale, dale, dale. el Aquí tráiler. lo veo ¿No mientras se lo viste, platican. Charmin? Sí, aquí lo estoy viendo. Oye, No, ya les quiero decir porque no me gusta hablar tanto. Get to the chopa. Get to the chopa. Chapa. ¿Sabes qué me gusta? Que sale Ay, el de Narcos, que también sale de malo en Logan. ¿Sí lo ubican? Este güerito bonito. ¿El niño? No, no, no. Se llama Boyd Holbrook. que va a ser el nuevo protagonista. También va a salir Olivia Munn, que no es de mis actrices favoritas, pero pues ahí va a andar. Oye, ajá. Oye, pausa. Sí. Ya aquí ya caemos en algo que qué pedo. Como un niño con un juguete que se encuentra en el sótano está controlando una nave. No hace sentido, Asaf. No, creo que no tiene que ver con eso. Yo creo que o sea, solo es como oye, referencia, como no quiero drama. Decir que la peli va a ser ajá. mala, pero es del director de Iron Man 3. Ah, claro, no, ¿sabes qué es lo peor que dicen? Del director de Iron Man 3. Sí, ya sé. Es como, oh, ¿en serio? ¿Te enorgullece decir que eres de los que hicieron esa película? Que de hecho, es Shane Black, ¿no? ¿Cómo se llama ¿El director? Sí. A ver, te digo que no tengo el dato. Se llama... Sí, Shane Black. Que él tiene en su repertorio Arma Mortal 4, creo. Sí, Shane. O sea, es muy ochentero. Digo, lo mejor que tiene Shane Black, sin duda, es The Good Guys. No sé si ya lo vieron. Iron Man 3. No, The Good Guys. Con sí, Ryan Gosling, ¿no? Sí, Ryan Gosling, claro. Y el papá de Superman. Russell Crowe. Uh-huh. Es muy buena, es de lo mejor. De hecho, él dirigió. Pues también tiene Arma Mortal 1 y tiene El Depredador, obviamente, la original del 87. Tiene el último. No, en la original él actuó. Él actuó. Él es Ajá. Oh, es verdad. Tiene Robocop 3 también. Es el de los lentes. Sí. Pues tiene Arma Mortal y. Y pues sí, es de acción, ¿no? Este director. Tal digo, bien. Yo la neta hubiera puesto ahí que es del director de The Good Guys en vez de Iron Man 3, pero sí, pues... Sí, hasta de Arma Mortal. Vamos a terminar viendo. Digo, lo peor que puede pasar es que se convierte en algo... No sé, de esos remakes nuevos que hacen de terror y que están bien chafas, pero lo ves nada más por la nostalgia. O sea, ¿qué es? Ojalá que no le pase como a Robocop. Se ve muy mala. La es mala. No. Déjame que ándale. Se ve muy mala. No pasa de que se vea. No pasa de ser peor que Robocop. Creo que esperemos que. A mí no me gustó la nueva de Robocop, pero bueno. ¿Sabes qué? Es que. No sé. Ponle a un niño Robocop la nueva, la reciente. Y a ver qué te diga qué le parece. Ah, claro. Como cuando o alguien que no haya visto. En su alguien. Tiempo te gustó. Ajá, o alguien que no haya visto Robocop, a lo mejor alguien que no haya visto Predador le va a gustar esta y a nosotros vamos a decir, pues no. Bueno, pero es que también si ves la nueva de Predador, digo, la vieja de Predador se envejece muy bien. Ya vuelvo, amigos. Yo creo que la 2 no es muy buena y a mí me gustó cuando la vi. ¿Qué me dices de Alien contra Depredador? No, asquerosísimas, las dos. ¿Sabes qué? Creo que mi problema es que el depredador, como tal, o sea, el personaje, el monstruo, el predador, se me hace muy, muy feo. O sea, no feo de que, ay, está feo, me da miedo, sino como feo de mal hecho, mal diseñado. Turbochentero. Sí, o sea, como super Turok del, no sé. Sí, Turok, Quake. Sí, ¿no? Y estos como pelo rastra, tentáculos que tiene y... No sé, o sea, es como un cargador de abastos con pelo largo. Dice ahí, Celo, Depredador es chido. Sí, yo también, y me gusta mucho la primera película. La segunda también me gustó, pero la vuelvo a ver y digo, no manches... Estoy cagada. Pero, de hecho, hace poquito, bueno, recientemente, como en 2006, creo, por ahí, salió la de Predators con Adrian Brody. Ah, fue de 2010, que son unos como, soldados que llegan a una selva, igual que la primera, pero hay más, predadores. Entonces, la verdad no les fue muy bien. sabe, yo te digo, manita. Nomás no me cuadra el mono, que pues ya con eso, o sea, no soy fan, la verdad, de la saga. De hecho, el último Funko que me compré fue Alien, y estoy planeando en comprarme un Predator para que le haga compañía. Qué triste, amigo. ¿Por qué? Pues a mí sí me gusta. Muy bien. Pues ahí está el teaser trailer de Predator. ¿Para cuándo es? Es para el siguiente año, ¿no? Para 2019 o finales de este. Ok. Pues no la veré, la verdad. Ah, no, sí es este año. Sí es para este año. Ya volví, amigos, disculpen. Para septiembre. ¿A ti te gusta el Predator, Tito? O sea, el diseño el diseño del monstruo como tal. ¿Pero en qué? ¿En la nueva? ¿En no, cualquiera? En general. Sí, me gusta. ¿Sí? Ah, ok. Es que Charmin dice que es para chavos periqueros, como yo. Es como para Se ve bien duro. Es lo que iba a decir, justo lo que iba a decir. Y yo creo que tiene influencia directa Turok de Depredador, ¿no? Yo creo, probablemente. Pero sí me gusta, muy muy muy de la época, muy como... ¿Qué es? ¿Depredadores 90s o 80s? Ah, es 87. Sí, 80, se dijo la Zafo hace rato. Sí. Sí, me gusta. Espero que no le pase como a Robocop. Ojalá dé la sorpresa, pero... Lo dudo un poco. Pero lo dudo. Así es, pues ahí está. Vamos a seguirnos porque todavía hay... Hay temas. Que sí son temas. Oye, a ver, ¿qué onda? A la vez, si faltan un chorro, sí, me va a morir. Pero metámosle. A ver, ¿qué onda con Inhumans? Ay, que bendito sea el señor, la cancelaron. Sí, gracias. Ay, no, horrible. O sea, ni siquiera tuve que ver un capítulo completo para decir, ay, si está bien asqueroso este pedo. ¿Pero qué era, serie? De hecho, sí, era serie que pasaban por... Ay, no me acuerdo, ¿dónde la pasaban, Charmin? ¿En FX? Sí. Ah, no, sonar... en la ABC. Sí, el punto es que no pegó porque es muy mala y pues simplemente la cancelaron y todo mundo ya sabía que la iban a cancelar, ya nada más era cuestión de revisar. ¿No se acuerdan que iba a salir en 2019? ¿Que la habían anunciado hace tiempo en Disney? Sí. En sí. Una Comic Con. Sí, la anunciaron y todos dijeron, qué pedo, se ve súper fea. Tan fea como... No, sí, la serie, pero anunciaron que iban a hacer una película de Inhumans, sí. Como para después Sí, creo que todavía sigue en pie. No, porque la hicieron esta serie, o sea, cambiaron el proyecto y la hicieron esta serie. Ah. Que de hecho, los Inhumans, bueno, es que es un pedo un poquito más profundo, en los cómics ya ven que estaban los X-Men, ¿sí? Le vendieron los derechos a Fox. Ajá. Y cuando les empezó a ir muy bien a Marvel otra vez, ellos querían de regreso los X-Men, pero Fox nunca dio su brazo a torcer. Y por eso ellos empiezan a sacar los cómics de Inhumans, y a los cómics de X-Men les empiezan a restar importancia. Entonces, los Inhumans se estaban convirtiendo en los nuevos X-Men, y era todo parte como de la estrategia para recuperar a los X-Men, por eso mataron a Wolverine, por eso cada vez los X-Men eran considerados como los malos en este evento de X-Men versus Avengers. Entonces quisieron darle mucho peso a los Inhumans, pero al final como que nunca resultó. Ah, qué caray, pues entonces cancelados los Inhumans. Qué bueno, para andar haciendo sus porquerías. ¿Pero era Fox o era Marvel? ¿Era Fox todavía? No, era Marvel, porque los Inhumans son de Marvel. Ah, sí es cierto que salía este actor de Game of Thrones, ¿no? Randy... No es Randy, Ramsay Bolton. Ramsay Bolton, sí. Pero sí se veía feyona. En fin. Pero con ganas. Pues ahí está, vamos continuando con las notas. Tenemos, se robaron el traje de Iron Man. Sí. Oye, ¿fue un mexicano de pura casualidad como con lo de Tom Brady? No, no, la armadura, el traje original, el Iron Man 1, me parece. Se lo robaron. ¿En serio? ¿De dónde o qué? De un almacén de la productora en Los Ángeles. Reportaron en la semana la desaparición de la armadura. Y pues no la encontraban. Y la última vez que se corroboró que existía el traje fue en febrero. Entonces, no necesariamente el robo fue en esta semana o en estos días. Simplemente la última vez que lo checaron fue febrero. Y lo checaron hace poquito y ya no estaba. Entonces, en un lapso de febrero a hoy, bueno, a el día que se dieron cuenta, pues se lo robaron. Oye, ¿qué tiene? Era el Mark III. Tiene un valor de $320,000, amigo. Sí, sí, sus buenos 6 millones de pesos. Uh-huh. Hay por ahí algún coleccionista ilegal y te cuajas. En el mercado negro. Negro como tu alma. Qué mal, qué triste que pase esto. En fin, por ahí, ¿ustedes creen que Benicio del Toro, The Collector? Ya está muerto. Ya está muerto, sí, sí, sí. Entonces no puede ser él. ¿Quién sabe? Tal vez no está tan muerto. No, no es cierto. Oye, aquí tengo el fútbol, amigo. ¿Sí? ¿Sí quieren hablar del fútbol? Sí, claro. Ah, pues, es que porque está ahí, yo la acomodé ahí. No sé quién la puso ahí. No, según yo estaba. Según yo estaba más abajo, pero como quieran. Ya la moví abajo. Ah, ok, va. Bueno, sigamos con los temas. Los que sí son temas. A ver, tenemos. Se cayó el Banamex. Y Asaf le dio un paro. Sí, sí, sí, porque tenía que llevar a la bebé al doctor. Ah, y usó pagar con la tarjeta. Sí. No, pues sí. Pero sí se pudo, sí se pudo. El pedo, amigos, es que, sí, ayer dejó de funcionar, pero, o sea, no podía acceder a ¿cómo se llama? Al Bancanet, ni sacar dinero del cajero, y es porque este último mes, no sé si se acuerdan, hace 2 semanas hubo problemas con Banorte y Bancomer. Entonces, este mes, los bancos de México han sido el objetivo de varios hackers que se están cuajando y por ahí reportan una suma de $300 millones. Y sí vi que era bastantito. Sí, bastantito, o sea, se están cuajando. A mí, ¿sabes qué me pasó? Yo pagué algo ayer con tarjeta y me hizo el cargo hasta que se recuperó el sistema. Pero pues todo normal, no hubo ningún problema. Yeah. Sí, creo que en realidad nadie tiene ahí problemas o inconvenientes. Tu dinero no puede, o sea, tu banco nunca jamás en la vida te va a decir, oye, nos asaltaron y pues ya no tienes dinero, jamás, no pueden. Entonces digamos que el dinero de la gente está asegurado, pero pues el banco es quien paga eso, ¿no? O sea, a quien le pega. Claro. Sí, sí, sí, claro, tienen que absorberlo, es parte de... Sí, supongo cajes, que están asegurados para eso, ¿no? Cajes del oficio. Sí, no, sí. Con otro banco más grande. El capitalismo, nota. ¡Viva! ¡Yay! ¡Yay! En fin, pues ahí está, todo bien, todo ya normal, ¿no? Yo hoy entré a Bancanet y sin ningún problema. Parece que ya todo regresó a la normalidad. Al menos por el momento. Y pues bueno, ahí está la nota. Monument Valley para iOS. Monumento Valle. Que incluso Kevin Spacey lo juega, ¿no? En House of Cards. El 1, creo. Sí, sí, sí. El 1. Sí, la verdad, si no lo han probado, tienen que, porque es una joyita. Una joyita. Ah, sí, sí, procedí a descargarlo cuando vi la nota. Pero ¿tú no lo habías jugado, Charmin? No. Para iOS y Android, ¿no? O sea, para los dos. ¿Sí? ¿O solo para? Ah, no, para Android. No sé si ya está para iOS. Es que Es que aquí vio la nota que dice iOS, por eso pregunto. Bueno, anunciaron que en Android, pero no sé si ya está en iOS también. Gratis, lo dudo. Pero pues ahí está Monument Valley. Yo tampoco lo he jugado, la verdad. Es un puzzle, es un puzzle. Está bastante bueno. Es como... Ay, ¿cómo se le llama? ¿Isométrico? O sea, que se ve sí. Como... Uh-huh, sí, es isométrico. Ya veo. Y juega con la vista que puedes tener, ajá, con las perspectivas y la vista que puedes tener de los elementos ahí de pues del rompecabezas, y los puedes mover y cambian como totalmente pues, el significado, ¿no? Mire. Está bastante interesante y bastante bueno. Para quien tenga Android, pues lo descargue. Creo que es hasta el 16 cuando está lo, sí, y sí, sí. Disponible. Pero sí, la verdad, una belleza de juego. Sí, de repente. El segundo es muy bonito también. Hay joyitas de juegos móviles, ¿no? De repente. Sí, esta es una de ellas. Tienes los Infinity Blades, los Swords and Sorcery. Que por cierto nunca lo he acabado, Swords and Sorcery. Por ahí lo dejé empezado en un iPad. Pero pues bueno, ahí está. Oye, siguiendo con más juegos, Diablo 3, amigo. Pues cuéntanos cómo te ha ido con Diablo 3. Diablo 3, justamente la semana pasada que hablábamos del tercer episodio de Luis Miguel. Justo se acabó el. De hecho, cuando estábamos haciendo el podcast, estaba descargando Diablo. No, pues con razón no te oías. ¿No me oía? Ah, no, pero lo estaba descargando, o sea, no estaba jugando. No. Y pues, ya soy nivel 41, amigo, en tan solo una semana. No, estás cabrón. Yo creo que le habré metido. La última vez que vi llevaba 7 horas, pero tal vez lleve pues, unas 10 a lo mejor. Ya, pues ya. Un Firewatch ahí. Un Firewatch. De hecho, ya matamos a Diablo. Lo chido es que pues tenemos ahí un pequeño clan que pues está Parra, un saludo a Parra si algún día escucha esto. Está Átomo, está pues, estás tú, Asaf, y está Estivo, que curiosamente ahí sí juega. Ahí sí. Faltas tú, Charmin. Sí, deberías entrarle, fíjate. Mira, si le entras yo hago otro mono y te acompaño en la aventura. Va, de cero. Sí, de cero. Me encanta porque me recordó mucho a Destiny. O sea, como al año 1 de Destiny, de juntarte con amigos, de loot, de entrar a un dungeon, de grandear, de matar enemigos, subir de nivel, acomodar tus habilidades o clases según tú te acomodes. Y es un juego que en realidad, yo pensé que necesitabas las teclas WASD para avanzar, pero no. Para moverte. Ajá, todo es con el clic. Puro clic. Exacto. Sí. Y me encanta, o sea, el es por ejemplo como Borderlands también, que loot era una gran curva de, pues de loot, o sea, porque en Destiny era como a veces te doy algo chido, pero no siempre, y aunque te la pases 20 horas, un güey que acaba de entrar se puede ganar un arma chida. Y tú no, o sea, el loot está como un poco mal trabajado en Destiny, pero acá es, o sea, la curva va siempre creciendo, ¿no? Creciendo. Oye, pero está cañón, porque, o sea, el otro día que estabas diciendo eso, me puse a pensar, o sea, el algoritmo que tiene Diablo para hacer las armas, o sea, tiene miles sí, de combinaciones. De opciones. Claro. Sí. Sí, ese... Está muy chido, la verdad es que nunca te canses de loot. O sea, si sientas que ya tengo mi equipo chido o algo legendario que es color naranja, y de repente te bota algo blanco o azul que es común y raro, creo que es azul, y es más fuerte, ¿no? O sea, siempre va mejorando eso. Muy, muy disfrutable también la dirección de arte. Yo lo estoy jugando en español, fíjate, pero el trabajo de doblaje está muy bien hecho. Claro, sí, es de estos nuevos juegos bien hechos. Es la voz de... no sé si llegaste a ver qué pasó ayer en español. La voz de Alan. Sí. Es la voz de tu personaje. De tu avatar. Depende de cuál elijas. Ah, bueno, sí, bueno, la que tiene mi personaje, que es un arcanista, pues es la voz de Alan. Gran trabajo, o sea, no es español gachupín, ¿no? El que yo hice nuevo, que es un monje. Ajá. La voz es la de Arnold Schwarzenegger en español. Ah, qué chido. Sí, sí. Incluso hay esos actores de esas películas que qué chido que se presten para otras cosas, ¿no? Ah, pues es que el hambre está cabrón, ahí hay que comer, amigo. No, o sea, me refiero a que qué chido que Schwarzenegger está de cierta forma ahí, ¿no? Sí, claro, sí. ¿Es la voz de detective en el kinder? ¿Es esa misma? Sí, es el de Let's go to the chopper. Sí. No, qué chido. Y la verdad es que el trabajo está muy bien hecho. ¿Qué más? Es Blizzard. No puedes esperar menos de algo de muy buena calidad. También lo que me acordaba del error 37 o 32, no me acuerdo cuál era el error que no podías conectarte. Pero ya hablamos 37, creo. De que eso fue hace casi 6 años de que salió el juego. Y ya matamos a Diablo, pero me encanta porque hay una segunda vuelta como en Borderlands, que lo acabas y te quedas con el nivel en el que lo acabaste y... Puedes darle de nuevo. Y básicamente es como si fueras nivel 1 o como si fuera el juego New Plus Plus o como le dicen. Eso está muy chido. Bastante rejugabilidad. A pesar de que haces las mismas quests y lo que sea. Tener otro mono, la variedad de combinaciones, de armas, de gemas. Es muy, muy disfrutable. Y también creo que un valor agregado es que tengas amigos jugando lo mismo. Que tengas amigos en general. No. O que juegues con... Con amigos, claro. Con amigos, sí. Es muy divertido. Entonces, voy 41 esta semana. Ya les platicaré la que sigue, cómo vamos. Quiero ver qué onda con eso de los raids y todo. Pero pues todavía falta. Porque me había dicho Atomo que el meta del juego realmente empieza en el nivel 70. O sea que ya. Pues que ya estás más tronado. Ahí es cuando empieza el juego. Porque ahorita es como. El punto ahorita, o sea, eso es para todos los que ya acabaron el juego. O sea, para que sigas teniendo que hacer, porque pues ya acabaste tú lo principal, que era la historia, pero claro. Pues de alguna forma el juego tiene que seguir vigente. Y no sé si se acuerdan, no sé, todavía hay gente que juega Diablo 2. Sí, que es muy bueno. Si acaso lo único que le falta a este es que no tiene LAN, pero y que es siempre conectado, pero fuera de eso, gran juego Diablo 3. ¿Qué más iba a agregar? No, pues nada, está muy chido. La verdad, lo estoy disfrutando. Ya abandoné Minecraft. Ya, por ahí Charmín me ve con ojos de infinito desprecio. Como de qué onda. Fue tu culpa, Tito. ¿Pero qué, fundista, que también me ve con desprecio? Sí. Es que no se puede jugar varias cosas, amigo. Soy. No, ¿cómo no? O juego a la vida, o juego Diablo, juego no, Minecraft. ¿La vida qué? No, ya sé, amigo, pero a veces cosas godín. Oye, ahí está, a ver, ¿quieres hablarnos tú un poco de Breath of the Wild, amigo? Que sí, lo había abandonado precisamente por estar jugando Minecraft, pero ya regresé al Breath of the Wild. Bredo. ¿Qué les contaré? Pues ya he avanzado un poquito más en el mapa, ya casi lo abro todo. Procuro no moverme, digamos, de punto A a B directamente. Trato de explorarle poquito en lo que llego de un lado a otro. A veces funciona, a veces me topo con cosas que no puedo matar. Pero en general la experiencia no ha decaído. Creo que mi única queja Ay, tenía una y ya se me olvidó. Así de insignificante era. No, creo que no. El frame rate, si acaso, ¿no? ¿O qué será? Pues en realidad, como siempre lo he jugado en el Wii U, no tengo como comparación. Okay. Nunca he sentido que se me haya caído o algo. Y es que fíjate que esa versión que juegas. Ajá, dime. Ya está parchada, porque recién salió, sí, creo que había unos problemillas de eso. Ah, ya, sí. ¿Qué te voy a decir? Ah, que entiendo y lo acepto y veo el lado positivo de que tus armas se rompan. Uh-huh. Pero sí está como pues medio triste que un día traes un arma acá a nivel 50 y al otro traes una manita de huesos, ¿no? Ah, claro. Sí, no, está hecho sí. Para que no te encariñes con ningún arma, ¿no? Por ejemplo, había escudos sí. Que decía, güey, está muy chido. Los que son como que traen el ojo de... Ah, son de madera. No me acuerdo cómo se llama el escudo. Ah, creo que son el logo de los Shaken. Y no quería romperlo. Pero pues terminas por sí, no, de usarlo se rompe. Sí, sí, sí. Sí, y ni modo de guardártelo ahí y que no te defiendas, ¿no? O sea, claro. Es ilógico. Uh-huh. Lo bueno es que una vez que estás ya un poco avanzado en el juego, recuperas las armas muy rápido. Sí, sí, por ejemplo, ya con la cámara, pues sabes dónde encontrarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, cierto tipo de escudo, como el escudo oxidado, que se encuentra en ciertas partes, ¿no? Pero sí, y ¿qué más? Oye, ¿qué dirías que llevas? ¿Unas 8 horas? No sé, y sí lo puedo checar, ¿no? Sí, sí, en Wii U sí puedes checar exactamente. Sí, sí. Ahorita que hablen ustedes, me paro rápido por el pad. Quiero decir, algo que sí se me hace bien injusto es que las flechas no las puedas fabricar. Las flechas, ¿cierto? Sí. Sigue siendo un gran paro y pues está triste que las tengas que comprar. Sin embargo, pues si eres un colector compulsivo de recoger todo lo que ves que eche brillito, pues lo vendes y puedes comprar más flechas. Pero incluso puedes recuperar la flecha que usas, ¿no? Sí, sí, si no le atinas a tu enemigo, queda ahí en el suelo y la puedes recuperar, pero pues... Siempre que encuentro a alguien que me venda flechas, compro. Ah, claro, compro sí. Es súper importante siempre traer flechas. Ajá. Oye, me pasó algo curioso hace unos días. Estaba de un lado de una montaña y quería llegar hacia el otro lado, ¿no? Entonces dije, no, pues voy a atravesar la X. Ya iba subiendo y ya ves que conforme subes, el clima se hace frío. Ajá. Entonces traía como 2 corazones nada más, ahorita traigo 4. ¿Y de hecho traigo los... Traigo los orbes y no he ido a cambiarlos por estamina, corazones, ahí los traigo. Oye, ¿y cómo superaste el clima frío? ¿Qué utilizaste? Traía comida, o sea, traía la camisa que te da el viejillo. Ah, ok, ajá. Y aparte me comí algo y... ¿Te comías y chile? Ajá. Y ya iba y pues encontré la fuente de la sabiduría y yo dije, ¿qué es esto? Voy a checar. Pues ya no, porque pues puedes irte y no pasa nada, pero pues me da la opción de matar el dragón ese que trae los ojos pegados. Dije, no, sí, ahorita lo mato. Y sí, le tiré 2 ojos rápido, pero ya el tercero ya no pude y se me estaba acabando ya el tiempo y dije, no, ahí se ven, porque yo no traía más comida preparada para aguantar el frío. Entonces dejé esa misión a medias. Sí, eso es lo que me gusta, que te hace también regresar al algo que... Para eso trae los marcadores, ¿no? Para decir, bueno, aquí hay un enemigo, aquí hay un templo que ahorita no puedo... Es otra cosa, debería marcarte en el mapa en español no son templos, son santuarios. Ajá. Los santuarios que no hiciste, porque hay 2 a los que entré, pero me salí. Sí, de hecho sí lo marca. Por ejemplo, cuando entras y no lo haces, se queda en naranja. Pero no lo puedo ver desde el mapa. No. En el mapa me aparece siempre, siempre me aparece como blanco azulito. Uh-huh. Si me teletransporto y llego ahí y veo que está naranja, digo, sí, este es el que no hice, pero en el mapa no se ve. Ah, ya. Pues yo lo que hacía es que dejaba una marquita para saber cuáles tenía que visitar. Revisitar. Sí, creo que lo aplicaré. Sí. En fin, oye, te iba a preguntar, ¿cómo te ha ido con los acertijos de los shrines? Bien, la verdad sí he buscado como dos, así de, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque ya no la encontraba, pero la mayoría es cosa de, pues, pensarle poquito, ¿no? Y más que nada ver alrededor y ver cómo se llama el santuario. Claro, sí. Y familiarizarte con las mecánicas de Zelda, ¿no? De esta palanca activa esto y Ajá, sí, por ahí el había uno agua. que era las cinco llamas, no sé si te acuerdas de ese. Ah, sí. Era un cubo como con antorchas, pero estaban apagadas y solo había una prendida. Y Así tenías es. que girarlo para que prendiera las demás, pero si lo girabas mal, caía en el agua y se apagaba. Yo lo prendía con flechas. Ya ves que puedes prender las flechas. Ah, No, no, tramposo. no. Pues precisamente eso iba, que el juego te permite romperlo, ¿no? Ah, sí, yo Tramposo. antes de jugarlo llegué a ver varios videos donde ponen una de las bombitas, ponían el escudo y luego se subían al escudo y ya podían llegar hacia donde pues, estaba el que te decía, oh, felicidades, pasaste el santuario. Exacto. O sea, te da esa libertad de tú solucionarlo como tú puedas. Y eso se me hace muy chido. No me parece que esté roto, sino que tenga tanta libertad de... Yo digo que sí es rotés, ¿Sí? O sea, sí está está roto, roto, sí. pero no creo que sea un error de diseño, sino que tiene como es tanta No, libertad, ¿no? yo No, creo que sí, sí porque está roto, no. Nintendo. Ah, bueno, no, también estamos hablando del mismo que hace que puedas pasar todo Ocarina of Time en 20 minutos. Sí, Así Tito, es. está roto. O sea, la gente es muy clavada y encuentra esos como grietas, pero O pues sea, te está no diciendo que deberían de juego. estar. No sé, yo, bueno. Pero me gusta eso, tal vez que esté roto. O que puedas romperlo a ese Sí, nivel. porque pues, imagínate el pobre que se la pasó toda una noche diseñando un santuario para que llegue otro y diga, ah, pues si brinco por aquí ya lo hago y no pasa nada. Pues no, o sea. Pues bueno, ¿qué más, Charmin? ¿Qué más nos quieres contar de Zelda, ¿Qué de tu más? ¿Qué experiencia? más? Está caro todo, oye. Hyrule es un reino caro, déjame te Sí, digo. es caro. Sí, esas rupias no salen de los árboles. Pero te digo, la ventaja es que puedes ir recogiendo los hongos y todo lo que veas y luego Ah, así se lo claro. vendes a cualquiera y listo. Sí. Los colmillos de los goblots, ¿cómo se llaman? ¿Goblins? No, de Los los... goblins, sí, los colmillos siempre son bien pagados. Oye, ¿qué más te iba a preguntar? ¿Ya has pasado algún templo? O ¿Cómo? puros capillas, digo, puros... Sí, puros shrines. Es que hay cuatro Sí, puros. templos grandes. Ah, entonces me hace que Puro puro pequeño. santuario chiquito, sí. E iba a Está ser bien. el de la bestia que está en el pueblo este de puras mujeres. ¿Cómo se llama eso? ¿Gerudo? Ajá, en Gerudo, la bestia de ahí de Gerudo. Ajá. Pero el mismo NPC me hizo dudar demasiado. Okay. Porque te dice, ah, la bestia anda por ahí, tenemos que matarla, lo que sea, ¿no? Y luego ya le dices, ah, va, pues vamos a matarla. Te dice, pero ¿estás seguro que estás preparado? Y ya le dices, ah, pues sí, vamos. Y luego ya estando ahí, ¿estás seguro? Puedes ir a prepararte mejor, ¿estás seguro? Y dije, ok, Ah, ya me lo claro. dijo muchas veces. Mejor voy a ir a pasear a otro lado y luego regreso. Okay. Sí, cuando llegues a los dungeons, platicamos un poco de eso. Ahí tengo una opinión. Pero bueno, ¿Qué onda con Bosky Studios? ¿Qué? Dejado paso, viajo hoy por el pad para decirles cuánto he Ah, ok. jugado. ¿Cuánto tiempo llevas? Ok, pues Bosque Studios, es el estudio que creó Cliffy B, o Cliffy Bleszinski, que fue el creador, perdón, co-creador de Gears of War, Ajá, y que fue tú. también duró mucho tiempo en Epic Games hasta que vendió su parte y se salió. Y después creó este estudio que era Bosky Productions y empezó a trabajar en un nuevo juego que se llama. Ah, saludos al joven fundista que está por ahí. Empezó a trabajar en un juego para PC. Bueno, en un inicio era para PC que se llamaba Lawbreakers, que tuvo muy buen recibimiento en los primeros trailers. Era un estilo de shooter que solo era en línea. muy parecido a lo que sería Overwatch, con dinámicas de física un tanto diferentes. Este, por eso el nombre de Lawbreakers. Este, que sí, o sea, yo creo que el juego con el que lo puedes, pues, cuasi comparar es Overwatch. Pero, o sea, también recordemos que Epic Games fueron los creadores de juegos como Unreal Tournament, entonces ya se lo tenían bastante bien masticado. El punto es que el juego pues tenía buen recibimiento y todo, y luego decidieron que también saliera para PlayStation 4 porque buscaban que las consolas o el lugar donde se fuera a jugar tuviera bastante poder, por eso no lo pusieron en el Xbox One normal. Pero lo malo fue que salió en una época donde empezó a salir PUBG, y también cuando salió Fortnite. Entonces, todos estos tipos de juego, el Battle Royale empezó a ganar muchísima popularidad, lo que dejó de lado a los shooters, pues, normales. Si acaso, yo creo que Overwatch se salvó porque ya tenía un año cuando empezaron a salir estos juegos y todavía tienen una fanbase bastante grande, pero lo que hizo Fortnite es increíble. Entonces, debido a esto, Cliffy B mandó, pues, un statement, una carta en la que decía que pues realmente le echaron muchas ganas, estaban listos para romperla, pero tuvieron mala suerte en salir en una época donde pues la gente empezó a voltear a otro lado y tristemente cerraba Bosky Productions, dado el caso, y que este tiempo iba a dedicarlo a pasarlo con su familia, con su abuela, que ya cada vez se iba deteriorando más. Entonces, la verdad que Cliffy B ha sido un icono de la industria de los videojuegos durante ya más de 20 años. Y pues estamos a la espera de ver qué es lo nuevo que saca. Oye, pero, sí, lamentablemente, bye bye. Oye, pero ¿qué Cliffy B no tenía que ver con ¿cómo se llama? ¿Con Fortnite? No, para nada, porque es que ahí te va. La mayoría de la gente no lo sabe, pero Epic Games se los vendieron unos chinos. Ah, ok, ok. Ajá, entonces, antes de eso, primero salió Cliffy B. Y Cliffy B se hizo Bosky Productions y también se salió The Coalition, porque Microsoft compró los derechos de Gears of War a Epic Games y muy parecido a lo que pasó con Bungie y 343 Industries. Uh-huh. Pero en este caso fue, o sea, se sale un equipo y se convierte en The Coalition, que son los que hacen los Gears of War nuevos. Yeah. Entonces Epic Games hizo otro juego que no me acuerdo cómo se llama, y aparte hizo, ellos son, les rentan el Epic, no, el Unreal Engine, perdón, a PUBG. Se lo rentan a ellos y dijeron, oye, estos gatos les está yendo muy bien, nosotros tenemos Battle Royale, vamos a hacer un juego que se llame Fortnite, y que de hecho, según yo, Fortnite era un juego tipo, ay, de los celulares, ¿cómo se llama? Candy Crush. No, el otro, el de los castillitos. Battle Royale. Clash Royale. Clash Royale, exactamente. Y de ahí dicen, bueno, vamos a hacer Fortnite y por eso en Fortnite puedes construir cosas y puedes hacer como tus castillos y eso. Entonces, de ahí sale Battle Royale y es donde le empiezo a dar a la Mauser a todo el mundo. Oye, aquí tengo ya el dato duro, concreto y directo. Ajá. ¿Cuánto creen que tenga en Zelda jugado? Yo digo que entre 8 y 10. ¿Tú, Asaf? No, es un Zelda y si me dicen ya llevas unas 20 horas más o menos. Tengo 31 horas con 5 minutos. Mira, ¿sí le has entrado? Órale. Al perico. También. Perico. Pues ahí está. Muy bien. Oye, póster de Bohemian Rhapsody, amigo. Debido al éxito que tiene la serie de Luis Miguel, ahora ahora Freddie Mercury le dieron celos y quiso sacar su película. No, oye, que de hecho esta película ya tiene muchísimo tiempo en planes. Empezó como Sacha Baron Cohen, no sé si lo ubiquen, es el de Borat, el dictador. Sí. Ajá, estos personajes. Él quería hacer el biopic de Freddie Mercury. Y de hecho, si lo ven, tiene bastante parecido. Sí. Creo que es un poco más alto nada más. Es muy alto Sacha Baron Cohen. Pero bueno, salió de sus manos el proyecto. Y Rami Malek, que es del Mr. Robot. Ajá. Él es quien se mete en la piel de Freddie Mercury. Que también tuvo problemas, tuvieron problemas, cambiaron de director y pues ya por fin vamos a ver un poco más de este proyecto que se antoja bastante, que se va a centrar en la vida de Freddie Mercury. Creo que hubo algunos problemas con los de Queen porque ellos querían que se centrara en la banda, pero no, el proyecto creo que va a ser puro Freddie Mercury. Oye, Rami Malek va a ser Freddie Mercury. Así es, ¿sí? Rami Malek. Interesante. Ah, de hecho aquí lo estoy viendo ya caracterizado. Sí, es cierto. Oigan, nada más rápido, otro dato. De Mario Kart tengo 43 horas. ¡A la bebé! No. Pasas mucho tiempo en el baño, amigo. Híjole, no llega al baño, porque... Y qué bueno que no, porque si no... Ese es el Switch, amigo. No. Ah, sí, es cierto, es el Switch. Oye, sí tiene un parecido, ¿eh? Rami Malek con Freddie Mercury, ya con el mostacho. Oye, no, pero ¿qué no se supone que en la pantallita esa puedes jugar? Así te lo vendían. Sí, sí, o sea, juega en la pantalla, pero tiene un rango muy corto. Sí. Ah, qué mamá. ¿Qué serán, como unos 5, 4 metros? Sí, más o menos. Pues lo de, o sea, lo digamos que hicieron un promedio de, pues del tamaño de un cuarto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no crees que no lo intenté hacer. A huevo. Ey, qué charretas de Mario Kart luego. Luego, Tito, te hago papilla. Venga. Pues ahí está Freddie Mercury. Oye, Brooklyn 99 muere y revive. ¿Qué pasó ahí? Dime. Nada más antes, ¿llegaste a jugar contra los gringos? Sí. ¿En línea? Uh-huh. ¿Y te gustaba humillarlos? Claro. Fíjate que estaba chido porque a veces eras el único mexicano. Uy, sí. Había japoneses, alemanes. Ah, ¿te metías a mundial? Sí, a mundial o también a local. Yo me metía, digamos, regional. Uh-huh. Está chido cuando le ganas a los... Me salían demasiados gringos. Sí. Me gusta que Nintendo... Para evitar como la toxicidad de la comunidad, no te permite tener un chat, sino claro. Te da las frases ya preelaboradas para que tú solo la elijas y pongas pues la que quieras, ¿no? Uh-huh. Pero eso a veces se ve tan pasivo-agresivo. Sí, ese good race o algo así. Ajá. O la próxima vez te ganaré, o no sé. Sí, sí, sí. Sí, gran Mario Kart, creo que es mi favorito, el 8. Arre, pues. Ahí está, oye, volviendo con Brooklyn Nine-Nine, ¿le pasó como a Brian, el perro este de Family Guy? Más feo. ¿Más bueno, feo? Sí, parecido, porque o sea, Fox también lo mató. O sea, lo mató un rato, bla, bla, bla, y de repente... No, pero déjame te digo que sí estuvo feo porque, pues sí, la serie es muy buena y muy querida por la gente. Y Fox le iba a dar cuello, ¿eh? En episodios anteriores nos comentabas que la viéramos. Sí, sí, sí. De hecho, la aprueba Guillermo del Toro, o sea, del mismo valor de aprobación que Danister. Oye, ¿y dónde podemos ver esta serie? ¿Es Netflix? En Netflix. Ah, okay. Netflix. Entonces, o sea, neta hasta Guillermo del Toro lo dijo, dice, aquí les va el tweet de Guillermo del Toro. Brooklyn Nine-Nine nos ha dado personajes realmente humanos, bellos, poderosos, con fallas, vulnerables y majestuosos. En cualquier forma, Brooklyn Nine-Nine debe de regresar, y lo hará. Oye, yo no lo he visto, no sé de qué trate, pero vi un tweet que decía... No sé por qué cancelan una serie que tiene este tipo de escenas. Y era un clip a la escena donde están como identificando a un criminal y los hacen cantar Tell Me Why de los Bastard Boys. Me reí mucho, o sea, me dieron muchas ganas de ver la serie nada más viendo esa escena. No, la serie es increíble. De verdad, el nivel de comedia alcanzado es muy parecida a The Office. The Office, amigo. Ahí la llevo. Voy en la cuarta. Como la misma fórmula. Okay. Espérate. Angry Birds dice Miguel Calderón. ¿Qué dice? De los juegos que estabas diciendo que eran como el del celular. Ah, vaya. Entonces, la mató Fox. La puso para darle cuello. Y la revivió NBC. NBC fue el salvador de todos, y todos le agradecemos porque nos va a permitir ver otros 3 episodios. Esperemos que le vaya muy bien para que no solo haya una sexta, sino una séptima temporada y que sigan estando los actores, porque sabemos que cuando se va alguien importante, pues la serie empieza como a decaer. Que le pasó a The Office, de hecho, también le pasó a That 70's Show. ¿Quién se sale en That 70's Show? Al final se sale Grace Topper. Porque creyó que le iba a ir muy bien después de su papel como Venom en Spider-Man 3. LOL, no. Ajá. Pero sí, amigos, por favor, vean. Está en Netflix, creo que están 4 temporadas. De verdad. Yo tengo mi personaje favorito. Jules tiene su personaje favorito. Y es que es una serie con la que te encariñas mucho. ¿Tu personaje favorito es Jefe Fundista? Yo pensé que ibas a decir Capitán Holt. No, Jefe Fundista. Sí. Ah, sí, Jefe Fundista es Jake Peralta. Sí, por eso es tu personaje favorito. Es muy, muy bueno. O sea, si no fuera el principal, o sea, obviamente mucho gira alrededor de él y es muy, muy bueno, pero no sé, creo que te encariñas más con los sides, los coprotagonistas. O sea, porque es muy fácil con Jake, o sea, porque es muy bueno, pero no sé, siento que los otros también le dan muchísimo sabor. Oye, you are my fire. No he visto esa escena, pero también vi el video y está muy cagado. Sí, buenísimo. Oye, una pregunta, ¿Brooklyn Nine-Nine regresó porque los fans lo pidieron o Fox se arrepintió en el último momento o qué pasó ahí? No. Yo creo que porque NBC, que es otra cadena, sí vio que pues realmente había potencial. Bastante demanda, sí. Y es que sí lo hay. Realmente somos muchos los que ya nos hemos encariñado y pues sí decidió rescatarla, comprar yo creo los derechos de transmisión. Ok. Y para hacer la nueva temporada. Sí, pero Fox ya la dio por muerta. Maldito Fox. Y o sea que Disney fue quien no la quiso. Ah, podemos decir que sí, como plan de reestructuración, ¿no? Tal vez. Mire. Oye, lo que yo no sé es si los Simpsons también son parte de Disney. Pues en teoría sí. Porque según yo, Fox los dice. Bueno, es que sí los produce Fox. Hasta el Pwner ya es de Disney, amigo. sí, no les habíamos dicho, pero... Sí. Ah, de hecho, que noticias, Pwner compró Plusbits por 100 millones de morlacos. Así es. Entonces, por ahí van a haber una reestructuración, ¿verdad, Charmín? Sí, ya estamos aquí a punto de firmar el contrato, claro. Don Pwner y Don Plusbits, también conocido como El Mero Mero, Sí, por ahí dicen que se va a retirar, que se va a ir a una isla que se va a comprar con esos, morlacos. Sí, efectivamente. Bueno, las Islas Caimán. Pues ahí está. Le voy a dar una checada a Brooklyn Nine-Nine ahora que acabe The Office. Este, ahí la llevo, voy en la cuarta. Oh, vas bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Como le hace Tito, ¿no? Es nivel 500 en Diablo, ya acabó, va a acabar The Office, ya. Oye, pero me faltan muchas que le he recomendado. Y no, sí, sigue sí, sin sí. ver El Hobbit. Híjole. ¿Sabes a mí qué me ha pasado? Que, o sea, antes como que veía mucho, digo, sigo viendo muchas cosas, pero como que ya perdí el interés por muchas. Por ejemplo, lo nuevo que saca Netflix ya no me dan muchas ganas de verlo porque siento que o sea, ya no tiene, sí, ya no tiene el mismo estándar de calidad. Claro, sí, ya no es como House of Cards. Sí. Digo, también Tito no ha visto Wonder Woman, entonces, pues no, ¿qué te digo? Oye, amigo, si nos ponemos a decir que no hemos visto, pues no has visto Game of Thrones, viste como 2 episodios de Breaking Bad. Ya, pero, oye, Tito, tú no has visto El Señor de los Anillos, mejor no digas nada. ¿Cómo no? Vi la 1 y la 2, me falta ver la 3. Es la mejor. Sí, la que tiene sí, la extendida de 4 horas y media, por favor. Algún día la veré. Pero ahí voy despacito. La 3 es de esas que ves en la tele y la dejas. Aunque sea en el canal 5 horas, 5 horas. Sí, dices, ya sé. Oigan, ya para cerrar. ¿Cuánto va de episodio? Tenemos de ahora. Ajá. Va 2 horas. Ok, entonces la siguiente hora que nos queda es única y exclusivamente dedicada a el fútbol. ¡Fútbol! Sí, básicamente ya se pueden retirar, ya vamos a hablar de puro fútbol. Vamos a... ¿Con qué quieres empezar, Asaf? ¿Quieres hablar de la lista? ¿Quieres hablar de las...? No, vamos a hablar de la liguilla. Eliminaron a la América. Oh, ¿viste ese partido, amigo? Bien mal. No lo vi de coraje. Empezaron las Águilas ganando 2-0 y dijimos, vaya, porque el sí, segundo gol sí, sí. lo meten como al minuto 20 y tantos. O sea, tenían suficiente tiempo tenían partido. Para dar la vuelta. Y veíamos este Santos como que no reaccionaba, ¿no? O sea, como que estaba en otro partido, no lo sé. Y de repente despiertan con unos golazazos. Pues el América ya no pudo hacer nada. ¡Golazazo! Golalazos, LOL. Ándale. Y se echaron ahí unos goles por la educación. Sí, no, y el último de Santos, con ese mataron al América. Algo parecido a lo que le pasó a Cholos, que Cholos nada más necesitaba uno, el problema es que se quedó con 9 jugadores. Cholos pudo haberse parado todos en la portería, listo, amigo. No, bueno, sí, pero el problema es que necesitaba un gol más. Entonces, pues ya no tenía el ataque para... Pero también Cholos metió un golazo, el último gol de Cholos es brillante, deja plantado a Talavera. Y pues sí. La verdad es que Santos trae un equipazo y como dicen, Santos siempre que sale nueva película de Avengers es campeón, entonces pues ya sabemos qué esperar. Va a ser. Oye, sí es cierto. No me digas que el último campeonato de Santos fue en Ultron. Ah, no, en Civil War. 2015 creo, ¿no? Neta. Pues tuvo que haber ganado, por eso lo dicen. LOL. Oye, puede ser, entonces tenemos la final Santos Toluca. Que va a ser la ida en el... ¿cómo se llama el estadio de Santos? Torreón. En la... En la comarca. Lagunera. Sí, la ah, no, pero ese era el viejo, ¿no? No me acuerdo, pero en el estadio de Santos... Que curiosamente las finales aquí en la Liga MX se juegan a 2 partidos, ¿no? Sí. Pero aquí ya no aplica el gol de visitante. O sea, no, aquí es de posición de tabla. 180 minutos. O sea, si empatan, el que pase es el que tiene mejor posición en la tabla. Hasta la final, en la final ya. Sí, ya no aplica. No vale. Exacto. Y yo voy Santos. Pero quién sabe, Toluca con Cristante lo está haciendo bien. Sí, o sea. Va a estar bueno, va a estar muy bueno. Oye, es que es Cristante, oye, gran portero. Y sería el colmo que Cristante perdiera 2 finales seguidas, ¿no? Digo, ya perdió la final con Aguascalientes de la Copa MX por un autogol. La Copa Bien X. La copa, sí, y el logo más horrible del mundo. Y el trofeo también está sí, cool. Sí, feísimo. Este. Pero. Sí, yo diría que Santos, quién sabe. La verdad es que. Fíjate que Santos es de esos equipos que sin meterle tanto dinero llegan a instancias de finales, ¿no? O sea, no es un equipo que tiene tanto dinero como Monterrey o Tigres o incluso América. El América. Uh-huh. Uh-huh. Y... De hecho, el América siempre le compra los jugadores. Exacto. Sí. David y Oribe Peralta. Hay como cuatro. Sí, hay más, hay muchísimos. Es como la cantera. Exactamente. También el Achita ahí estuvo, ¿no? Achita Ludueña. Sí. Que mi corte de pelo es referencia a la Achita Ludueña. Sí. Dice Mildred, oigan, esperen, ¿qué esperamos? ¿Qué? Mildred iba a llorar, ¿no? Ah, por el Cholos. Por Cholos. Fíjate que Cholos estuvo mucho más cerca de la final que América. Yo creo que de los mejores equipos que han ascendido, ¿eh? Sí, Cholos, me gustaba cómo juega, lástima que por algunos errores en la... Pues en la defensa, no, con las expulsiones. Pero bueno, pues ahí está. De hecho, estábamos checando, o sea, en el Apertura 2012, que fue cuando ganó el Cholos, le ganó al Toluca. Sí, es el único partido que Cholos ha ganado en el Nemesio 10, esa final. Que de hecho, bueno, va a ser la final Santos Diablos. ¿Qué cosas nos regala el fútbol mexicano? Y de hecho, te digo, en el 2012, primero le gana al Monterrey y luego le gana al León. Sí. Y era Mohamed, ¿no? El que traía ese Xolos. Uy, Mohamed. Que fue eliminado también con Monterrey. Pero fíjate que, ya para terminar la liga, fíjate que la liga... Puede ser un poco aburrida, pero la liguilla hay mucho gol, amigo. O sea, ¿cuántos goles tenemos en toda la liguilla? Demasiados. Tienes marcadores. Oye, que de hecho campeón goleador del torneo ahorita es de Gianni, que es un africano que juega en el Santos. Sí. Que es de hecho el más anotador de todos los africanos. Ajá, y de hecho, o sea, los goles de Santos contra América estuvieron chidos. O sea, la neta es que... en el momento justo y fue lo que terminó de matar al América, esa actuación de Santos, del equipo de Santos. Y pues ahí está el final. Oye, que le aplicó la misma que aplicó el América al Pumas. Sí, básicamente, por un gol de diferencia, ¿no? Porque Pumas quedó 6-2 más. Ajá, sí, y... ¿Va a ser el miércoles la ida o el jueves? No estoy seguro. Yo no sé que la final es jueves. Sí, porque Toluca juega los domingos, ¿no? Así es. Va a ser una final a las 12 del día. Yo creo que la van a cambiar. ¿No? ¿Cómo se llaman? Hay unos cristianos que no van el domingo a la iglesia, que van el sábado. ¿Cómo se llaman? Pero son esos. No lo sé, pero oye, yo creo que la final la van a cambiar de hora, ¿no? Adventistas, creo que son adventistas. Oye, ¿pero qué tiene que ver? Ah, pues que juegan el domingo porque el sábado no pueden. Ah, oh. Oye, pero domingo a las 12 de la mañana todavía andas medio crudo de ayer y... Oye, yo creo que le van a cambiar el partido como esa final de Cholos-Toluca. Yo creo que lo van a pasar en la noche, ¿no? ¿No creen? ¿O quién sabe? Ah, también es que también depende del... Acuérdate que va a haber debate. Ah, pues entonces igual y... No sé, creo que iban a llegar a un acuerdo para que no se... Pero no sé si era este fin o hasta el otro. Pues pero... por muy tarde un 5, ¿no? Sí. Ahí está. Oye, ya por último, hoy salió la lista preliminar de Osorio. Okay, sí. Mucho polémica. Hay polémica, pues no hay sorpresas, si acaso lo de Pizarro que no va, por ahí tuvo un altercado con Osorio, no sé exactamente qué pasó ahí. Yo estuve investigando y no vi nada de eso, Tito. ¿No? Parece que simplemente no le gusta al técnico. Ajá. Y la neta Es como cuando, como cuando la Volpe no llamó a Cuauhtémoc. Ah, sí, ya sé, en 2006. Claro. El mejor momento de Cuauhtémoc Blanco y no lo llamó. Pues como cuando Mejía Barón no metió a Hugo Sánchez. Es cierto. Oye, ya sé con qué canción vamos a cerrar, Tito. ¿Con cuál, amigo? Con Las Mañanitas de Cepillín, porque ya es 15 de mayo. Ok, ¿de quién es cumpleaños? De aquí no me digas. Ojo. No, no, no. Es cierto, Charmín. Es cumpleaños. Ah, muchas gracias. Ya 28. Charmín, ya está. Hombre, 24, Tito, 24. No, si cumples 28. 24. No. Chale, amigo. Tiene nuestra edad, Tito. 27. Ah, sí. Sí, 27. Ah, es que hiciste prepa de 2, es cierto. Soy 91. Neta, amigo. Así es, Tito. Ya eres del club, amigo. El club de Valentín. Es más, te voy a poner. A poner Valentín Elizalde. Para despedirnos, amigo. Espérame, tantito. Oye, deberíamos de ver las mejores frases de Charmín y tuitearlas en el Puner. Para conmemorar su cumpleaños. Va. Me parece correcto. Mañana mismo me dedico a escuchar algunos Puners. Oye, ya empezamos con frases. Alguna como la de imagínate arrastrarte con en un túnel angosto por 50 metros y que lo único que te acompaña sean heces fecales y Charmín dice yummy yummy. sí, escuché esa. Ay, ya se le cayó el tenedor del pastel, amigo, ¿qué pasó? No fui yo. Bueno, en fin, feliz Charmín, pero estamos trabajando, Charmín, no podemos diversión y trabajo al mismo tiempo, no. Profesionalismo, por favor. No, pues nada más, porteros, tenemos que Ochoa, Corona, Talavera, ahí, pues nada nuevo. Ochoa va a ser titular. Ochoa va a arrancar con Alemania, le van a meter 7-0, luego va a poner a Corona. Sí, va a poner a Corona porque acuérdense que Corona dijo que si no jugaba ni un solo partido, mejor ni lo llevara. Y Talavera va a ser el Ochoa de 2010. Los porteros básicamente se va a ir a pasear. O sea, sí, siempre pasa eso con los porteros. O sea, realmente es más factible que tengas que cambiar un defensa, que tengas que cambiar un medio campo, un delantero, que un portero. Bueno, que estamos con Osorio, aquí todo puede pasar. Sí, ajá. Yo sí va a jugar Corona. Pero yo creo que Talavera solamente se va a pasear. A menos que por ahí haya una lesión o algo. Pero... No, a lo mejor contra Corea. ¿Tú crees? O sea, ya con. Ya si estamos eliminados, ya. ¿Quién sabe? Digo, yo a lo mejor 1-1-1 y regreso a Ochoa para jugar el de los octavos y pasamos. Puede ser. Oye, pero bueno, es un mundial. Los mundiales siempre van acompañados de muchas sorpresas. Entonces, oye, ¿quién sabe? Otra drama en la lista. ¿Por qué Giovanni Dos Santos? Giovanni Dos Santos, sí. Pero mira, recordemos que esta lista del 28. Ok. No, está bien. Pensé que ibas a recordar los buenos tiempos. No, ya fueron, Tito, ya fueron. No. Yo creo que Giovanni vive de ese gol contra Estados Unidos y el gol contra Holanda. Pero... Es lo único que lo mantiene ahí en la lista. Sí, pero creo que, como dices, y fíjate que Jonathan me parece que le echa más ganas, pero aún así ha bajado mucho de nivel, ¿no? O sea, ya no es ese Giovanni que llegó a Tottenham, o que ganó la Copa del Mundo con la Sub-17. Ha bajado mucho, mucho de nivel. Y aparte está en un club, ¿está en qué? ¿En el Galaxy? En el LA Galaxy. LA Galaxy, ajá, de que pues la verdad, o sea, la liga MLS es una liga... Pues, es liga de vender playeras. Vender playeras, y de jugadores ya en el ocaso de su carrera. Retirados. ¿No? Exacto. Sí, oye, pues nada más te voy a decir que el Toronto casi se despacha a medio México, ¿eh? Ya sé, el Toronto... Sí, pero... Bueno, que de hecho ellos son los campeones de la liga. Pero, o sea, regresando a Giovanni, sales de Barcelona, te mantienes en Barcelona, te están medio juntando. y luego te vas a Tottenham, te vas a Inglaterra, que también es una buena liga, y ahí duraste bastante tiempo. Pasas luego al Ipswich, que bueno, sigues en Inglaterra, ¿no? Y luego te vas a Turquía, al Galatasaray, igual un equipo... Que... No sabía que sabía tanto de Giovanni. Órale, un equipo que, pues, igual es para vender playeras. Seguro Charmín es el más dolido porque creyó en Giovanni y tiene todos sus pósters. Oye, Charmín, ¿festejaste ese gol de Giovanni Dos Santos contra Holanda? Estoy dolido porque dejó a Belinda. Pero sé que Belinda ahora tiene algo mejor. Oye, le acaban de operar. Ah, bueno, eso es otra cosa, señor Presidente. Sí, eso es de mira, chismología. Luego se va al Racing, Mallorca y Villarreal, que bueno, son clubes decentes. Yo creo que el más decente es el Villarreal. Y luego, pum, para el Galaxy. De hecho, a mí me hubiera gustado que se quedara en la Liga Española. Me parece que tiene más nivel que la MLS, ¿no? Fíjate, del 2014-2015, la liga 2014-2015 con Villarreal tiene más partidos que lo que llevo ahorita con el Galaxy en el 2017. Uh-huh. Bueno, sí, lo que hizo en el 2017. No, y la verdad es que él ni se ve preocupado, ¿no? O sea, no, o sea, es lo peor. Para él, entre menos juegue, mejor. O sea, como que. Una lástima, ¿no? Su carnal se ve más buenillo. Bueno, a mí sí. Se me hace más bueno que está. Sí. Nivel. Sí. Él no tendría duda en convocarlo. Sí, definitivamente. Pero, por ejemplo, o sea. En los partidos que he jugado Giovanni lo ves trotando, ¿no? O sea, como que... Quiere ser Cuauhtémoc Blanco sin la técnica. Ya sé, y por lo menos Jonathan me parece que es de los que más corre. Ahora, bueno, ¿sí? Siguiendo con los defensas, está Héctor Moreno, Diego Reyes, Néstor Araujo, Salcedo, Layún, Álvarez... Oye, Salcedo que acaba de firmar con el Eintracht de Frankfurt, lo que se me hace súper, súper chido. Sí, yo creo que lo aseguraron porque si tiene un buen mundial, pues podría aspirar a algo más, ¿no? Y aparte está nominado al equipo de la temporada de la Bundesliga, o sea, de toda la temporada, de toda la Bundesliga. Le fue muy bien. Y por último tenemos a Ayala y a Alanis, ¿no? Esos son los defensas. Oye, Márquez va pero como cuerpo... Como medio, ¿no? Como medio. Lo llamó en los volantes. Ah, sí, es cierto, aquí está Rafa Márquez. Oye, tienes razón. Interesante, ¿ese? ¿No? No es por crear cizaña, ¿verdad? Pero ese era el lugar de Pizarro. No, oye, pero yo digo que viene como medio de contención. O sea, atrás. Sí, de la línea como, de como siempre lo ha sido, ¿no? No, pero antes era defensa central, ¿no? Tal, sí. Sí, antes era central, sí. El que me parece que es el mejor central que ha tenido México en su historia. El emperador que era lateral, ¿verdad? El emperador... ¿Claudio Suárez? Sí, ¿qué otro emperador? Claro, sí. Creo que sí es lateral izquierdo o derecho, no me acuerdo. Bueno, el chiste es que... Rafa Márquez de contención... que siempre hay un director técnico con un capricho, ¿no? O sea, por ejemplo, el Guille Franco con Javier Aguirre. Ayude. Y también el Bofo. El Bofo Bautista en el partido contra Argentina. ¿Qué pasó ahí? Y no metió Guardado. No sé si te acuerdes, pero en ese partido, la Copa Libertadores anterior, el Bofo Bautista con el Chivas le metió como claro, dos o tres goles al Boca Juniors, ¿no? Sí. De hecho, le escupe... Ajá, sí. Entonces, probablemente la técnica era como echárselos ahí a los argentinos y que dijeran, ¡oh, no, es el Bofo, que nos, casi nos gana! Oye, pero esa Copa Libertadores es como 2008, ¿no? ¿Y el Mundial qué fue? ¿2012? ¿Digo 2002? No, fue en el 6. En el que fue el Bofo fue en el 6, ¿no? A ver, ahorita te digo Chivas versus Boca Juniors. El partido de Libertadores fue 2005. Fue 2005, sí, amigo. Todo fue el 2006 con la Volpe. 5 años después el Bofo ya no estaba al nivel. Pues ¿qué, no? ¿Qué pasó ahí? Pero, en fin. Hay cosas del fútbol que nunca entenderemos. Okay, de esos caprichos. Como Giovanni Dos Santos. Pero recordemos que todavía es una lista preliminar, ¿no? Pero bueno, antes de ir para allá. Va a cortar 5 cabezas, ¿no? 5, así es. De los 28, solamente se va a llevar 23. Porque la preliminar son 33, pero él dijo, no, 28. Así es. Y de hecho, Recordemos que hoy operaron a Guardado. Bueno, ayer pues. Entonces, el Mundial empieza el 14, de hecho. O sea, en un mes. En un mes. Para recuperarse. Entonces, mira, yo me llevaría a Guardado sí o sí. Sí, sí, Guardado tiene que estar, definitivamente. Más por el peso que tiene. O sea, sí es muy bueno, o sea, pero más el peso que tiene anímico en el equipo. De acuerdo, sí, que es capitán, ¿no? De hecho, Guardado. Bueno, tenemos a Jonathan Dos Santos, Marco Fabián, Héctor Herrera, Guardado, Gutiérrez, Molina, Dam y Márquez. Ah, que de hecho Dam es el tercer jugador más rápido del mundo, por abajo de Bale y otro güey que no me acuerdo quién es. Sí, probablemente Aubameyang. Sí, sí, sí, es estaba viendo los perfiles a fondo y sí, es el tercer jugador más rápido. De hecho, en FIFA es el más rápido de México. Sí, definitivamente. Y bueno, delanteros, Giovanni Dos Santos, el Chucky Lozano. Oye, nada más, ¿Que la va a romper? ¿Qué ascendencia tiene? No, ¿qué ascendencia tiene Damm? Jürgen Damm, ajá. Suena como alemán, austriaco. Sí. Alemán, sí. Alemán. Su abuelo paterno es Alemania y por, es, y de por hecho, eso... De hecho, cuenta, hay un... Tiene nacionalidad, ¿eh? Sí, que le dicen el Jürgen en los goles de la semana. Te dicen que si te vas a Tigres ya no vas a Europa. Porque él entró a Tigres y estaba a punto de irse al Borussia Dortmund, pero le dijeron, el chavo, te quedas. Pues es lo que le pasó a ¿qué fue, Pulido? Sí, que sí, no lo también Pulido dejar. Con Tigres. Uh-huh. Y pero Salcido ya venía de Inglaterra. Ah, Salcido, ¿no? Estuvo en el PSV. Ajá. De Holanda. Pero regresó a Tigres, ¿no? O se fue de Tigres a PSV, no me acuerdo. No, de Chivas salió a PSV. Regresó a cierto, Chivas, cierto. ¿No? Sí. No, pero también estuvo un tiempo en Tigres, ¿no? No, la neta no ubico esa temporada. Tigres, sido. Sí, según yo sí. Pero bueno, sí, sí estuve en Tigres. Díganos algo. Pero bueno, ¿qué más? Entonces tú de aquí ¿a quién sacarías, delanteros? Ah, sí, perdón. Giovanni Dos Santos, Chucky Lozano. Vela, Raúl Jiménez. Vela que ni le gusta jugar. Ya sé, que prefiere el básquet. Le está rompiendo bien cabrón, Le está rompiendo bien cabrón. Sí, a Vela también lo llevaba así o así. El Chicharito, sí, Aquino, Peralta y Corona. Ah, el Tecatito Corona. ¿Que sabes por qué le dicen el Tecatito? No. Porque estaba en un equipo, no sé si era Monterrey. Y haz de cuenta que el patrocinador de Monterrey es Tecate. Entonces el güey no podía llevar el dorsal de Corona por los patrocinios, entonces por eso era el Tecatito. O sea, qué chiste de la vida, ¿no? O sea, que estés en un patrocinador de Tecate y te apellides Corona, lol. Sí, no, está muy triste su caso. Y pues bueno, de esta lista de 28, ¿a quiénes sacarían ustedes? Yo, mira, no te sabré decir con certeza, porque no estoy muy al tanto del nivel de cada uno de ellos, pero definitivamente a Giovanni Dos Santos sí lo sacaría. Sí, sí, sí. Y adiós. Y creo que no sé si Peralta está en su mejor momento. Digo, me cae muy bien, pero no sé, ya es que no ha tenido gol. De Guardado tal vez es arriesgar a un jugador, pero ¿tú crees que se recupera al 100% para dentro de un mes? Sí, ¿qué le hicieron? Sí. No sé, traía algo muscular, ¿no? Algo muscular, sí, sí, sí. Pero, oye, también que Dani Alves se pierde la Copa del Mundo. Ah, sí, vi. ¿Quién más? El brasileño, sí. Yo sacaría a Dam. Ajá. ¿Por qué? Sí, lo saco porque igual Vela puede cubrir el extremo derecho. Sí, aparte que sea rápido, no quiere decir que tenga el mejor control con la pelota, ¿no? O sea, también tenemos Aquino también puede cubrir esa parte. ¿Layún lo llevabas? Sí, sí llevaba la Jun, la verdad es que sí. Está enamorado de la Jun, Asaf. Todo es culpa de la Jun, ¿te acuerdas? Digo, la verdad es que sí, de repente sí la caga mucho, pero de repente hace muy buenas cosas. Le ha ido muy bien en España, ha sabido pues mantenerse. Le acaba de meter al Real Madrid y me gustó más por eso. Oye. Y por los dos goles que metió, o sea, tiene mucho potencial. Uh-huh. Nada más que lo use bien Osorio, ¿no? Oye, también en la liga que ganó el... que fue el Santander, no, el Levante al Barcelona, ¿no? Que le ganó... Sí, sí. Que fue un partidazazo. Ah, que no jugó Messi. Y acabó con su invicto. Uh-huh. Sí, de hecho. A una o dos fechas de que se termine la sí, liga. Sí, no, le queda un partido a la liga. Qué triste. Ya se nos acaba el fútbol. Bueno, todavía queda la final de Champions, amigo. Todavía queda un poco de fútbol. Sí, de hecho también la Premier League ya se acabó. Sí, la Premier ya. Con el City rompiendo 7 récords de la Premier. Ya sé, el City literalmente la está rompiendo y qué triste por Manchester que después de Ferguson. Ah, ¿tampoco tú le vas al Manchester United? No. O sea, solamente digo que qué triste que un equipo como el Manchester United sin Ferguson se fue hacia abajo, ¿no? Sí, no, tampoco me gusta mucho el Manchester United, sí, creo que me gusta, de la Premier me gustan mucho los Spurs. Es que el Manchester nada más cuando estaba David Beckham. Cristiano Ronaldo también la rompió. Sí, o Chicharito, también estaba chido ese Manchester. Ah, Chicharito, sí. Sí. Que sacó a Berbatov. Oye, entonces dijimos, a ver, sería Adam, Los Santos... de defensas no sé quién sacar. Yo también, ¿sabes a quién quitaría? A Eric Gutiérrez. Ajá. Eric Gutiérrez. Ok. Creo que a Molina. Digo, de hecho dejaría sin mediocampistas. Ese es el problema, ya sé. ¿En qué problemón se metió? ¿Cómo se llama? Osorio. ¿Tú crees que sea el Mundial sea la guillotina de Osorio? Ah, él ya dijo que muy probablemente no va a estar, está buscando de otros lados. Ya veo. ¿Y cuándo sale la lista final? ¿El viernes? No, ya en el último partido. En el 28, ¿no? El 28 de mayo, creo. No me acuerdo si es contra Gales. Oigan, denme 5 minutitos, ahorita vengo. Va. Fútbol. Pues, ¿qué más nos faltó de fútbol? Pues básicamente, ¿no? O sea, ya. Oye, dime. Vamos a hablar de los récords que rompió. Ah, el City. A ver qué rompió. El City, déjate digo. Ah, ya lo tenía aquí, ¿no? ¿Por qué lo cerré? Rompió 7 récords. Ahí te va. A ver. Rompió. Es el primer conjunto de la Premier League en llegar a los 100 puntos en una tabla en una sola temporada. Okay. El único equipo en alcanzar 32 victorias de los 38 partidos. Ajá. También el City y perdió solo dos veces, ¿eh? Solo dos. Perdió dos veces contra el Liverpool. Okay. Fue el único equipo al que no le ganó. Oye, ¿quién sacó al City de la...? Ah, pues fue el Liverpool, ¿no? Sí, fue Liverpool. Que todos pensábamos que el City iba a avanzar. Y pues no, quedó eliminado el... Sí. No pudo Pep contra Klopp. Ajá, no, y lo aplastó en el marcador, ¿no? Sí. De hecho, es mi gallito Klopp para que le gane contra el Real Madrid. Quedaron 5-2, creo. También otro, es el primer equipo en ganar 16 encuentros como visitante. Órale. Oye, ¿quién fue el campeón pasado? ¿Fue el Chelsea? El Chelsea, sí. Uh-huh. Que de hecho quedó fuera de Europa este año. Y ya no está en puestos de Champions. Y también es el primero que ligó 18 victorias consecutivas. Wow, es un chorro. Sí, sí, sí. O sea, es medio torneo. En la liga que para mí es la más difícil de toda, de todo el mundo. Y de las más competitivas también. Sí, sí, o sea, para mí la primera es la Premier League, luego la liga. Y en el tercer lugar yo creo que ahí se dan la Calcio y la Bundesliga. Oye, ¿y la liga mexicana dónde queda, amigo? Yo creo que como en el lugar 10, ¿no? 10. Solo por encima de la MLS. Híjole, ya se están ahí dando bien duro, ¿eh? Y la MLS va ganando terreno, la verdad es que... Va ganando terreno. Está subiendo de categoría. ¿Qué más te iba a bueno, decir? Bueno, ahí te va. Ajá. Otro. El primer equipo en alcanzar los 160 goles en una temporada. ¿Sí? 160 goles. Ahí te va, 160 goles. Entre 38, 4.2 goles por partido. Wow. Oye, también estuvieron a punto de coronarse en la casa del United, ¿no? Ah, sí, y perdieron por la remontada. Sí, sí, sí. Pero estuvieron a nada de... Es como cuando Tigres le ganó a Monterrey en la final. En el estadio de Monterrey. Sí, sí, sí. Y no, el primer conjunto en lograr una diferencia de 79 goles. Wow. O sea, la verdad es que fuera de que se quedó fuera de Champions, me parece que le ha sentado muy bien el estilo de juego de Pep al City, ¿no? Sí, está brutal. Llegó a reformar todo. Y el último es la mayor distancia respecto a la escolta, o sea, el segundo lugar, 19 puntos. Le sacó al Manchester United. No, está brutal, está brutal. Y es el segundo año, creo, de Pep Guardiola. Sí, sí, sí, sí. Wow, Es que el siguiente... ¿Quién está en City? ¿Está De Bruyne? ¿Está... Sí, sí, que es el que con más asistencias, 16 asistencias. Ajá. Está De Bruyne, está Silva, David Silva. Está Gabriel Jesús, el Kun Agüero. Kun Agüero, ¿cómo no? Está, bueno, los defensas está Otamendi, que fue un o sea, fue la revelación, el defensa revelación de la Premier. Está, también está, ya no está ya Touré. Ah, sí, sí, sí, de hecho ya fue su último año, ya se va a retirar de, bueno, se va a ir a otro equipo, ya no quiso renovar. Okay. Pero sí, ya Touré. También está. No, era primero fue el chileno. ¿Muslera? Bravo, Claudio Bravo. Ah, ok. Ah, sí, Muslera es uruguayo. Pero lo llegó a reemplazar Ederson. Es brasileño. Y en las bandas tenemos a dos bestias, que es Sané. Ajá. Que es el alemán. Sané, Leroy Sané, y del otro lado está Raheem Sterling, que es inglés. Sí, sí, sí. Oye, sí, me sé los jugadores del... qué hubo. Muy bien. Oye, pues bueno, ahí está el... ¡El fútbol! El fútbol desde la Liga Mexicana hasta los convocados hasta la Premier League. Ya vas a tener que sacar el... Sí, el Pasión Fútbol. Sí, pero tiene que llevar otro nombre porque ya hay una página que se llama así. Sí. Se va a llamar. Fíjate que estaría bueno. El fútbol es mi pasión. Estaría bueno hacer un podcast, pero nada más en el mundial, amigo. Atlético San Pancho. Ándale, el club de Atlético San Pancho. Algo como un nombre futbolero, ¿qué será? La mano de Dios. No sé, estaría bueno solamente. ¡Bol! Uf, se va. No, no, no, ya lo tengo, amigos. Se va a llamar El Perico de Maradona. LOL. Estaría bueno, o por lo menos hacerle una sección aquí en el Pwners. Y hacer una cortinilla que diga ¡El fútbol! No lo sé. Ya luego platicamos con Don Pwners la reestructuración de. El señor producer. Ya sé. Y ahora sí, Charmín, ¿es tu plan? Oye, ya 27. 27, tengo 12 meses a partir de ahora para hacerme famoso. Oye, literalmente 27 primaveras, ¿sí? Sí, ya. Justo en la mitad naciste. Ya, ya pesan. Pero bueno, ustedes ya saben de esto, ¿no? Ya, ¿qué les cuento? Sí. Ya, Bien vividos, bien vividos. Sí, bien traqueteado. Como dicen por ahí, te pasaron por las piedras, amigo. No me la sabía, pero es buena. Pero bueno, ahorita te ponemos las mañanitas, Charmin, aquí. Oye, ya te había tocado festejar algún cumpleaños en Pwner, ¿no? Creo que sí. Recuerdo haberte ya puesto las mañanitas en algún otro momento. También a Saf le tocó, ¿no? Sí. Este año. Sí, que de hecho iba a hacer la broma de... Y está jugando en el día de su cumpleaños. Oye, ¿y con quién las quieres, amigo? ¿Con Pedro Infante, Vicente Fernández o quieres el clásico...? No, Cepillín. Sí, por favor. Y Topollillo si puedes. No. O es Cepillín o es Topollillo. Entonces, Cepillín. Oye, ¿vieron el video del fan de Cepillín? Que le dice que lo ama o no sé qué. Y no. Cepillín así como de... ¿Qué pedo con este güey? No. Ahí se los pongo... Te los pongo al rato, al rato. Bueno, hay en otra ocasión, amigo. Déjame ir parando la música. Dice, joven fondista, que me va a dejar un pastel con 27 velas en el Minecraft. Muchas gracias. Mira, vamos despidiendo el podcast y de fondo aquí ponemos las mañanitas. Solo déjenme bajarle un poco. Ahí está. Y ahí está. Estamos escuchando de fondo las mañanitas. Gracias a todos por quedarse en el episodio 148 del Pwner Podcast. Déjame ver quién anda ahí en el chat. Tenemos a Don Charmín. Muchas felicidades. También gracias a Saf por otro Pwner. Átomo también que nos acompañó todo el episodio. Danister que ya se fue, pero aquí dejó su cuenta logueada. Itzelu también gracias. De este podcast de casi 3 horas. Esperamos el tacos de sushi el miércoles. Joven fundista, también muchas gracias. Saludos. Mildred también, que llegó al final, pero pues aquí está acompañando al buen Charmín. Sí, no me acuerdo cuál Pwners, pero ya te habíamos festejado uno. Creo que pues hace 2 o 3 años, amigo. Sí. A mí nunca me ha tocado uno, fíjate. No, pues es que siempre estamos en periodo vacacional. Sí. Pero No, creo que no ninguno. Pero bueno, ¿qué más quieren agregar, amigos, tú? Nada más ahí, gracias a Itzel también por la felicitación. Yay. Muchas gracias a todas. Y bueno, y los dejamos con las mañanitas de Cepillín. Esto fue el Pwner Podcast. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bye. Cepillín. los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Aduken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡Es mi Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? Say what's good! I dare you! I double dare you, motherfucker!